Presente para un papista. Historia de la papisa Juana desde su nacimiento hasta su muerte, probando indiscutiblemente a partir de copias impresas de auténticos manuscritos de los escritores papistas y de otros, que una mujer llamada Juana, fue realmente papa de Roma, y fue allí, en una calle abierta, donde alumbró un hijo bastardo, cuando iba en solemne procesión. Con muchas curiosas historias, que mencionan a esos santos padres, los jesuitas, etc. Cum multis alis. Publicado para la información del pueblo de Inglaterra, impreso y vendido por Olive Paine, en la cabeza de Horacio, en el callejón de la cabeza del Papa, en Cornwall, frente al Royal Exchange, 1740. Precio, un chelín y seis peniques. Notas del traductor. Alexander Cook, nacido en Beston, Yorkshire, Inglaterra, en 1564, recibe su primera educación en la enseñanza de gramática en la Escuela de Leeds. En 1581 fue admitido en el Brasenose College de Oxford. En 1587 fue escogido para estudiar en el Pierce Fellowship de la University College en Oxford, donde adquiere el grado de M. En mayo 26, de 1596, y en esa facultad en 1597 toma el grado de B.D., bachiller, siendo un celebrado predicador en la vecindad de Oxford. Y fue en su época, un hombre muy considerado por su conocimiento, que siempre prefirió la verdad y la substancia de la religión, un hombre admirable al decir de sus conocidos, y muy leído en las controversias entre protestantes y papistas, siendo poseedor de gran sensatez e ingenio. Escribió muchos libros, entre los que se hallan, Pope Joana Dialogue Between a Protestante and a Papist, editado en Londres en el año 1610, y fue traducido al francés, por J. de la Montagne e impreso en Sedan en 1633. The Abatement of Popish Rags, Pretending the Scriptures to be Tales, Londres 1625. De Beate Cocot Fromes Religion, Witter Several Changes, Londres 1625. Work for Amas Priest, Londres 1620, etc. Presente para un papista, o la historia de la Papa Juana es un compendio del libro Pope Joan. A Dialogue Between a Protestant and a Papist, que como menciono, fue impreso en el año 1610, esto es 130 años antes de la fecha de edición del libro, 1740, del cual se ha realizado la presente traducción. Pero es necesario anotar, que la primera edición, la de 1610, rebosa con 1008 referencias de personajes históricos, sobresalientes del romanismo, de sus escritos y otras citas, mientras el presente trabajo solo contiene 224 referencias. Es curioso notar además, que los argumentos usados por los escritores católicos o seculares de la actualidad para negar la existencia de la papisa Juana, son exactamente los mismos que rebate Alexander Cooke con argumentos categóricos y totalmente sustentados, hace más de 400 años. Esta traducción ha tratado con un inglés difícil y obsoleto, que ha presentado muchas dificultades, pues ha habido que lidiar con palabras del idioma no existentes al momento, tanto como con expresiones inglesas y con una estructura del idioma propia de la época. Entonces se ha tratado de encontrar una traducción lo más ajustada al original, sin perder el sentido original del autor y su estilo. Seguramente se encontrarán errores que aspiro no sean substanciales. Este trabajo puede ser usado libremente, siempre y cuando se conserve su formato y se cite la fuente donde se aloja, www.historiayverdad.org, pero no es en absoluto para ser vendido en ninguna forma, sea esta virtual, impresa u otra. Y ha sido realizado esencialmente para la información del pueblo cristiano de habla hispana y va dedicado a los amigos y hermanos del grupo Amigos de Apologética. El subrayado, el color, la negrita, los subtítulos, son del traductor, algunas notas y pies de página van con un NT. Quito, 26 de julio del 2011, sello de depósito del original. Una pata mujer, como dice la historia, en una encumbrada procesión, ella en un parto cruel, alumbró un hijo bastardo. De allí que algunos llaman a Roma, la ramera de Babilonia. PRFAC primero el autor del siguiente tratado, fue un gran amante de la verdad, alguien altamente distinguido por la Iglesia de Roma, pero que pudo ser dispensado de ser un hijo provechoso del pecado, de la mentira y de la equivocación. En su tiempo fue visto más que un hombre de muy agudo ingenio y un gran virtuoso, y a pesar de esto, ser de manso y de modesto temperamento. Alguien apreciado por muchos, que en este mundo tan pequeño donde todos lo conocían, no pudieron menos que aprobar y aplaudir sus escritos aún antes de leerlos. Y ciertamente como prueba de esto, estuvo una mujer llamada Juana, que fue papa de Roma, teniendo una gran nube de testigos para probar esta verdad, ninguno de ellos protestante, pero todos eminentes escritores pontificales, Pronacula Roman Ecclesi, de cuyos trabajos él leyó laboriosamente mencionándolos fielmente, y en cuyas citas encontrará usted a grandes hombres de la Iglesia romanista teniendo conocimiento que allí estuvo una papa mujer, y varios hasta estos días, para su propia vergüenza y confusión, deben confesar la vergüenza de la historia. ELPRFAC primero no espere usted de pequeño volumen ni una décima parte de la historia de esta dama errante. Es muy probable que una mujer de tan eminente sapiencia y excelentes credenciales con las que fue dotada, debe haber realizado tantas acciones memorables en el mundo, además de incluir sus lascivas caminatas con su galán en Atenas, y de allí a Roma, en cuyo lugar su comportamiento en todos los aspectos como un culto y santo hombre de apariencia masculina, hasta que la debilidad femenina, desgració su dignidad papal con un bastardo, al cual vergonzosamente parió en plena calle, cuando iba en procesión donde ambos murieron instantáneamente. Ahora llamada Setines, asunto de los venecianos, y, LV primero de AMUR TDLAPAPJUNA, etc. Juan el Inglés, o la Papa Juana como usted puede leer en la vida de los papas de Platina, nació de padres ingleses en un lugar llamado Mens en Alemania, y quien encubrió su sexo dentro de un hábito masculino, pero siendo una joven mujer, viajó con un hombre de singular cultura a Atenas, al cual amó grandemente en razón de su excelencia, teniendo la suficiente ingenuidad para distinguirla por un juicio en ese particular. Tal fue su avidez por el conocimiento, que por algún tiempo abandonó todo pensamiento, pero teniendo una mínima apariencia de su sensualidad se aplicó solamente al estudio, de forma que en poco tiempo se perfeccionó en todas las artes y ciencias, mediante el diálogo con los eruditos de aquellos tiempos, y con la asistencia de no menos instruidos compañeros, aprendieron que en filosofía ella tenía pocos iguales, de manera que cuando vino a Roma, en teología ella tenía a pocos como superiores. Por su infatigable lectura y agudas disputas, pronto obtuvo tan buena determinación y crédito entre toda suerte de personas, que ella no solo fue llorada por su gran ingenio, sino como un hombre de inimitable santidad y piedad, y su popularidad corrió incontrolablemente generalmente entre toda suerte de sabios, que cuando León J2LV primero de AMUR T4 moría como Martinus dice, por consentimiento de todos, fue escogida papa. Pero apenas se hubo sentado en la silla papal, su piedad cedió al ocultamiento, pues admitiendo en sus permisivos brazos a su compañero viajero o a uno de sus sirvientes, como algunos suponen, concibió un niño y puesto que éste crecía y crecía, cada día creaba nuevas invenciones para encubrir su embarazo, así sutilmente tramado este crecimiento infame no fue conocido por nadie, sino por el que lo causó. Pero sobre esta diablura, no soñaron que su tiempo se aproximaba tan cercano, pues yendo ella en procesión desde el Vaticano a San Juan de Letrán, entre el Coliseo de Nerón y San Clemente, cayó en el viaje, entregando un hijo y muriendo en el mismo sitio, habiéndose sentado como papa, 2 años 1 mes y 4 días, y siendo enterrada sin el mínimo honor y solemnidad. Jacobus Bergomenses, difiere poco en opinión de la relación anteriormente dicha, siendo un hombre a quien Tritemius, lib. De Ecclesiasticis Scriptoribus, lo aplaude por su conocimiento de la escritura, como un famoso historiador, un sabio elocuente de buena vida y costumbres, por consiguiente podemos darle crédito cuando dice. 1 Juanes Septimus Papa, Natione Anglicus post Leonem Pontificem, Pontifex Factus Sedit, An. 2 Mens. 5. Un tradunt fuise feminam, etc. Juan VII, de padres ingleses, fue hecho papa, inmediatamente después de Leo, y se sentó 2 años, 5 meses. Ellos dicen que fue una mujer que muy joven viajó a Atenas con un 1 suplement. Son. Lib. Iadano 858. Impres. Veneris, anno 1486. D.L.A.P.A.P.J.U.A.N.A. 3 Instruido hombre con el que estaba en amores, yendo a buenos profesores y beneficiándose mucho, por esta razón cuando vino a Roma, se la tuvo casi como una divinidad. Entonces, por sus discursos, disputas, predicaciones y rezos, obtuvo mucho favor, de manera que después de la muerte de Leo, fue escogida en su lugar como papa como dicen muchos hombres por común consentimiento. Pero la suerte le cobró un tiempo después, pues ella tendría un niño de uno de los suyos, del cual desembarazó en tiempo de su papado. Porque yendo desde el Vaticano a San Juan de Letrán, en procesión, entre el Coliseo y San Clemente, le sorprendieron los dolores de parto, y dio a luz en la calle alta, sin la ayuda de comadrona alguna, muriendo en breve y siendo enterrada sin la mínima solemnidad en el mismo lugar juntamente con su niño. Ahora, en aborrecimiento a tan detestable hecho, y para perpetuar la memoria de tan obscena acción, los papas en este día cuando van en procesión, muestran su desagrado al sitio que en su viaje se encontraba a la mitad del camino, abandonándolo, doblando por sendas y calles hasta tenerlo a sus espaldas, y regresando luego a la misma calle, yendo nuevamente hacia adelante en su procesión. Y para evitar la misma diablura en el futuro, fue decretado que nadie deba ser consagrado papa, antes que un joven cardenal diácono, hubiere de examinar por palpamiento, mientras que la persona a ser consagrada se ubica en una silla tallada, que él es un hombre. Honran argucias y falsificaciones cuando éstas producen ventaja a su convicción papista. No ignoro cuán increíble parece esta historia a los romanistas, como fabulosa y ridículamente algunos se han empeñado en rendir sus argucias y falsificaciones, y de cuyas vergonzosas prácticas no necesitamos maravillarnos, si consideramos, como ellos 4LAV1DAMURT acostumbran a honrar manifiestas falsedades y negar reconocidas verdades, especialmente si éstas les producen ventaja para su convicción papista. Todo lo cual es fácil de probar y objetar en su contra, pues puede ser demostrado por diversas referencias, a saber, por personas y obispos negando que ellos llaman al Papa su Señor Dios, por Bellarmine negando que algún jesuita tuvo algo que ver en la 2NT traición con explosivos. Por su general negando que el Papa Honorio I fue un hereje, etc. Aún más por lo visto, se exhibe en sumo grado su imprudencia, en la negación del reporte de Juana que fue un quondam 3NT Papa de Roma. Lo cual me empeño en probar desde una nube de testigos, no de alguno de nuestros hermanos, sino de los hijos de la Iglesia Romana, de cuya aposta he hecho una gran confirmación de mis argumentos. Porque como Novaciano dice, de Trinitate firmum est genus probationis quod etiam ab adversario sumiter, ut veritas etiam ab inimicis veritatis probetur, que es una intensa prueba, que retuerce al adversario, cuando los enemigos de la verdad son conducidos a ser testigos de la verdad. Y como otro 4, amici contra amicum et inimici pro inimico invincible testimonium est. Que establece como concibo, que el testimonio de un papista contra un papista y el testimonio de un papista para un protestante, es sin excepción. Si he dado un imparcial y verdadero relato de Esdi Juan a la mujer papa, conviniendo manifiestamente que fue una persona que se sentó en el papado y murió dentro, allí, con infamia, contra las suposiciones y objeciones hechas al contrario, por los cardenales Roberto Bellarmine y César Baronio. Onuprius, Arding, Saunders, 2 NT Gunpowder Plot. Conspiración de un grupo de católicos romanos, incluyendo a Guy Fawkes, para volar con explosivos el parlamento inglés en 1605. NT, 3 NT Quondam, latín, antiguo 4. Vives de instrument probabilitatis. DLAPAPJUANA 5 COTE, Ginebra, Bernatius, Florimundus, Papirius, Maso, Parsons, etc. Entiendo así que el romanista se coloca del lado de cualquier prejuicio y soporta conmigo los testigos. Pero si él puede traerme argumentos más sólidos, al contrario, estoy listo a convencerme, quedando conforme con aprender de él si puede informar mejor mi juicio, tal como 5 San Agustín hizo con Tichonius el hereje. Para concluir mi presmium, prólogo, con toda sinceridad declaro sin embargo, que pueden ser reunidos en el campo, un Tiburn mártir y los campeones papistas, pues ellos no creen en un cielo que pueda contener a ellos y a los protestantes. Aunque 6 Casteras anhela extrañamente ser condenado con el demonio por la eternidad, si alguno de nosotros es salvado. A pesar de su falta de caridad y su crueldad extendida causalmente hacia nosotros de tiempo en tiempo, no surtirá efecto en mí y que al contrario les deseo el bien y constantemente oro por el bienestar de sus almas, para que ellos tengan ojos para ver la verdad y vivacidad para admitirlo. Permítame ahora llegar a la prueba de esta famosa historia de la Papa Juana, y pienso en mi opinión oír decir en el camino a algún testarudo y obstinado romanista. Que toda la historia del Papa Juana, es fatua, vana, una mera fábula, una ridícula ficción, y tan conocida por la más instruida suerte de protestantes entre ustedes, y que usted no saldría al mundo a engañar con esto, porque necesita de otra consideración. Además existen tantas improbabilidades e imposibilidades morales en esta fábula, que ningún hombre juicioso, de discreción, con sentido común y prestigioso, dé crédito a esto, porque fácilmente verá lo vano de esto. En una palabra digo 7, el que inventó esto, fue un pícaro, un necio, 5 lib. 2 retract. Capitán 18. 6. Fieri nequitud luteranus, cenam, evadat, y externi signibus cripiatur. Si mentior damnerit secum lucifero, fait costerus, resp. Ad refutat lucos y andri proposit. 8. Pac. Ult. 7. Imprudentissime ficta, estutissima credita. Fernartius de utilitate legenda est. Lib. 2. P. 105. 6 LV primero de IMURT especialmente si compara con lo que fue escrito sobre el mismo asunto por Buchingerus en Alemania, por Carranza en España, por Onuprius, Bellarmine y Baronio en Italia, por Taranius y Bernartius en Bélgica, por Pontacus en Aquitania 8 NT, por Ginebrard y Papirius, Masonus en Francia, por Saunders, Cope, Arding, por el padre Parsons y otros que fueron ingleses. Historia no contradicha hasta 1566. Onuprius se aturde. Autores papistas lo avalaron pero ninguno fue protestante. Para todos aquellos asuntos particulares que han sido objetados para probar la nulidad de esta historia, me empeñaré en contestar y refutar tan suavemente como el tema permita, primeramente reconociendo que esto no pasó por común y sin contradicción, para algunos por más de un siglo, esto es, hasta el año 1566. Que fue Onuprius 9 NT el fraile que comienza a aturdirse en el asunto, pues fue el primero que nadie en empeñarse en desacreditar el reporte, pero a la vez admitir que hombres dignos tanto como vulgares, creyeron la verdad de esto. Multos et magni nominis vivos historianus suscipere amquoque vulgo verum existimari. Además, lo mismo se encuentra en Marianus Scotus, en Sigibert, en Gotefrius Viterbiensis, en Juanes de Parisis, en Martinus Poloniius, en Petrarca, en Boccace, en Ramulfius Destrensis, en Juanes Lucidus, en Alponsus e Cartagena, en Theodoricus de Niem, en Chalcocondilas, en Platina, en Palmerius, en Nauclerus, en Sabellicus, en Tritemius, en Boleteranus, en Bergomensis, en Cherel, en Lafiardus, en Fulgosus, en Textor, en Gasarus, en Mantuan, en Crantius, en Carranza, y en muchos más de la facción papista. Algunos griegos, algunos italianos, 8 NT Aquitania, nombre tradicional del sudoeste de Francia. NT, 9 NT dicen los papistas, que Juanes de Columna, y Juanes de Aventus, hablan del asunto antes que Onuprius, pero no son testigos válidos. Ver, Pat 15, Arleia Mistella V. 4. DLAPAPJUANIA 7 españoles, franceses, alemanes, polacos, escoceses, ingleses, pero ninguno de ellos luterano. Estatua de la papisa en la iglesia de Siena. La estatua de mármol y la calle de la vergüenza. Si estos autores no añaden peso a la veracidad de esta historia, puede hacerlo a mi entender, la imagen, que se levanta entre las demás imágenes de los papas, en la famosa iglesia de Siena en Italia, y que es vista allí hasta este día. A la que el obispo de ese lugar no se angustiaría en desfigurarla en la pasada reparación de esa iglesia, aunque los jesuitas mucho le urgieron hacerlo. Por otra parte, no estaba allí desde la antigüedad, para temor, o para el aplauso, una silla de servicio, o perforada NT, 10 NT en la cual los papas se sentaron en su posesión, como prueba de su humanidad. No estaba su imagen de mármol levantada como monumento de ella, en el lugar donde ella malparió en una de las principales calles de Roma, y que se levantaba como monumento enseñoreándose para ser visto, en esos años, no más allá del tiempo de Pío V. Finalmente, ¿acaso esto no fue escrito por hombres de entre ustedes, que todos sus papas cuando van en procesión, rehúsan pasar por esta calle en aborrecimiento de ese hecho, sino que van por los alrededores? A esto los romanistas responden, que no es por aversión a algún hecho supuesto, sino que toman la vía más corta hacia la iglesia laterana, porque esta calle es angusta et unfractuosa, estrecha y sinuosa, y por lo tanto inadecuada para tan grande séquito que ordinariamente acompaña al Papa para cruzarla ordenadamente, tal como Onubrius, Bellarmine y Remundus han observado. Pero si esto es verdad, porque Philippus Bergomensis, registró que esta observación es falsa, 11 e omiso, dice él, hablando que 10 NT silla perforada, para uso de las necesidades biológicas, que llamaron también, silla estercolaria. 11 in supplement Schroned. Anun 158. 8 LV primero de IMURT Juana parió, sin el favor de una cama abrigada, comadrona, criada o bebida caliente para su comodidad, declinata diverticula bicosque, exit loco de testabili postergato reintrantes, iter perficiunt quos capeunt. Esto es, saliendo de la vía, ellos giran por sendas y por calles, y tan pronto como están atrás de ese detestable lugar, retornan a su vía otra vez, continuando así en su refinada procesión. Ahora, si por evitar esta calle, ellos entran por sendas, etc., y habiendo pasado ese odioso lugar, regresan otra vez. La razón por qué la evaden no puede ser debido a su estrechez y sinuosidad, pues fuera de ella sin duda aquellas sendas sí son estrechas. Y de su giro y retorno otra vez a la misma vía, ellos sin aliento dentro y fuera como si fueran a lo largo de la misma calle, pienso que esto fue muy torcido. En confirmación de esto, 12 Platina, quien conoció muy bien Roma, y que estuvo lo suficientemente deseoso por cubrir la desnudez de los papas en este hecho tanto como él pudo, con alguna honestidad, confesó el hecho, como suficientemente probable. La estatua de mármol en el sitio. Pío V la hunde en el río Tíber. Los papistas reconocen su existencia, pero niegan sea de ella. De la imagen de mármol erigida in perpetuam rei memoriam 13 el Odoricus de Niem, en otros tiempos secretario del Papa, dice, aduc vetus statua marmoria y lic posita figurative monstrato factum, esta este día una vieja imagen de mármol erigida en ese lugar, mostrando el asunto bajo una figura. Ahora observe la estrecha evasión que los romanistas hacen uso, admitiendo que allí estuvo tal estatua, pero en lo mínimo, era semejante a una mujer teniendo un chico esculpido en ella, no como un niño en envoltura de bebé, sino como un niño de algunos años. 12 de Dictis Pontif, invita Joan 8. 13 Lib. Privilegiis y Jurcus Imperii. DLAPAPJUANA 9 Esta réplica es por un fin menor, porque esa época era ignorante, y letrada, una edad simple, quizás no había más el tallado, la escultura, la pintura, y Lian menciona, que ellos fueron forzados a escribir, sobre o bajo las pinturas, y que es vos. Ille Curus. Ecarbor. Esto es un toro, esto es un caballo, esto es un árbol. Estos hombres podían conocer qué criatura fue pintada en ella. Nias Silvius, apunta a un más ingenioso tiempo que el de la Papa Juana, condenando de lo mismo a pintores y escultores, como estropeadores tapagujeros, diciendo, si nosotros podemos, demos una vista a los grabados o imágenes pintadas hechas 200 o 300 años atrás, usted los encontraría pobremente tratados, no como por hombres, sino como monstruos y espantajos. Probablemente tal artista había manoseado la estatua de la Papa Juana, y difícilmente enmarcado como estaba Pío V, 15, 66, 16, 72 NT. Pensó que estando esta levantada, sería descubierta, mas si él lo conocía, entonces la removió y la hundió en el río Tíber, no debido a esto afrentaría la calle, sino ut memoriam illius aboleret, que él no podía extinguir la memoria de esa vergonzosa acción. Y esto, no solo es atestiguado por los viajeros que estaban en Roma, sino por 14 días a Senmullar, un antiguo miembro de la fiera orden de los jesuitas. La silla horadada. ¿Prueba del sexo de los papas o prueba de su humanidad? Testimonio de los mismos papistas. Bellarmine en Liup. Rom. Pontif. No permitirá esa silla de servicio, perforada, porque dice él, que no hay mención que esta era para probar el sexo del papa, 15 Onuprius declara que era solo un juguete, y que es, una fatuidad ociosa de gente desocupada. A pesar de esto, Philippus Bergomenfis, un hombre de gran instrucción y estimación en su tiempo, como lo asegura Tritemius, lo registra como una verdad innegable, tal, que allí estuvo tal cosa. Sobre su mención. 14 Historia Jesuitici Ordini Capitan 10. De Jesuitarum Patre et Matre. 15 Onuprio Pambino, de la Orden de San Agustín, sobre Platina, en su Vida Pontificum, dos tratados, de Cipriano de Valera 1588, NT. 10 LV I de IMURT hecha de la historia de la Papa Juana, ad evitando similes errores statutum fuit, dice él, ne ex dextero in be petrico jacaretur sede prius quam per perforatam sed en futuri pontificis genitalia ab ultimo diacono cardinale attractarentur. Para evitar error semejante en el futuro, fue decretado que ningún hombre deba sentarse como papa, hasta que el más joven diácono cardenal haya encontrado por palpamiento que él era hombre, mientras estaba sentado en la silla de servicio, perforada. Lo que es testificado del mismo modo por 16 Laonicus Chachon Dilas. Que sobre una relación de esta historia procede así, qua propter nec de cipiantur iterum set rem cognoscant nec ambigent pontificis creati virilia tangunt ter qui tangit acclamat. Mas nobis dominus est. Esto es lo menos que ellos deben hacer para no ser engañados, hacen la prueba de virilidad del papa por el papamiento, y el que lo toca lo hace conocer clamando, nuestro señor y maestro es un hombre. Isabellinus escribiendo sobre la misma materia dice, allí está para ser vista en este día, en el palacio del Papa, una silla de mármol, en donde el nuevo Papa en breve para su elección es sentado, y así como se sienta, el más joven de los diáconos, Puede hacer la prueba de su virilidad por tocado o palpamiento. Lo mismo puede ser leído, en William Bowen, quien vivió en el año 1470. Porque en la 17 Capella Salvatoris, dice él, en el santuario de nuestro Salvador, hay allí dos o más sillas de mármol con huecos en ellas, en donde, como he oído, ellos allí hacen la prueba si el Papa es o no hombre. Los romanistas confiesan que allí está tal silla, pero nunca para intentar el uso antes citado. Porque, dicen ellos, él no se sienta allí en un rincón, sino en la gran iglesia de San Juan Laterano, donde un vasto concurso de gente viene a gratificarse con él y donde es atendido por todo él. 16 Terrebus Turcicisli, 6 Pag 98. 17 Wilhelmus Reuinin Códice Manuscrito de 7. Ecclesis Principii Urbisrum. DLAPAPJYA 11 Colegio de Cardenales, con muchos embajadores de reyes y príncipes. Mientras que un lugar cerrado, fue arreglado para ese propósito y ellos pueden haber hecho más convenientemente la prueba de su virilidad en el cónclave donde él era escogido, así es como a ellos les parecía. Porque actualmente en su elección, antes que le declaren papa, ellos lo sientan en una silla en su cónclave, como usted lo puede leer en el libro de las Santas Ceremonias, dedicado a Leo X. Por lo que usted puede ver cómo habla ociosamente. 18 Bellarmine, si yo puedo ser tan atrevido para hablar así de tan grande cardenal, quien hablando de él para aclarar el punto, nunca dijo de su sentada en la silla del cónclave, sino solamente, de ese acto en otras sillas de San Juan Laterano, sin embargo como él ha estado sentado públicamente y no en privado, y como ha dicho suficientemente del punto en cuestión dice, que en público no había tal prueba de conclusión con el Papa en tanto que esta era tratada en secreto. Ahora, usted debe preguntarse, ¿con qué fin él se sienta en tal silla públicamente? Le garantizo que la réplica será, que por esta razón, que él pueda recordar que no es Dios sino hombre. Considerando que él soporta la necesidad de una banca cerca, tanto como otros. Así dice Florimundus, y de veras pienso que él necesita recordar esto. Pero sin embargo algunos papistas vergonzosamente niegan esto, aún por ahí andan papistas parásitos, 19 quienes tienen en claro llamar al Papa, como Santo Tomás lo llama, Cristo, Job. 20. 28, su Señor y Dios. Y aún hay quienes le dan títulos que solamente pueden ser dados a Dios, arrebatando de Dios algunas cualidades de su poder, para abarrotárselas en él. 18 Lib 3. De Rom. Pon Capitán 24 19 ND en su palabra de advertencia a Sir F. Hastings Encounter, Capitán. 2. Sol. 30. 12 LAV 1 DIMUR TEBER, Satapleton Princip. Cid. Doctrine. Perfect. Agreg. 13. Plane Supremum Interis Numen. Pero, al parecer ellos no necesitan tenerlo sentado en tal silla, para tal empresa, sino que por su propia necesidad, lo compelían a sentarse habitualmente en ella cada día. Y su toilette portable sirva para recordarle de su suficiente humanidad. Así, Antigonus el anciano Elder, como Plutarco relata, 20, fue convencido que era un hombre y no un dios. Además a mi entender, ellos no deben haber intentado tal misterio para la ceremonia. Pues al fin y al cabo, lo sientan en eso antes que esté en su pontificalibus, hasta que sea mitrado, sea coronado, hasta que reciba las llaves, lo que denota su poder para atar y desatar. Y una caña que significa su poder para castigar. Digo y pienso, que allí, no debe temer olvidarse de sí mismo. Nuevamente, ¿no ha sido mejor que usted medite, en que dispusieron de una indicación, para que un muchacho venga cada mañana a la puerta de la cámara papal, para llamarlo fuera de su cama, e invitarle a recordar, que era mortal? Al fin logran desfigurar la estatua de la iglesia de Siena. Confusión de las imágenes y retratos. Y ahora se factura cuán agenciosos son los romanistas, para empeñarse en borrar o remover cualquier cosa que asista a la continuación de la memoria de la Papa Juana. Porque como Pío V lanzó al río Tíber la imagen de mármol de Juana, la cual estaba de pie en la calle donde ella parió, así Clemente VIII por la sugestión del cardenal Baronio desfiguró su imagen en la catedral de Siena, ahora, si el actual papa, quema también los libros en los cuales está escrito de la Papa Juana, entonces todas las evidencias estarán totalmente perdidas, y sería fácil para ellos probar, que nunca estuvo allí una tal pontifica mujer. 20 part. 2. Moral. Lib. Deiside y Ocíride. DLAPAPJUANA 13 hay, dice el papista, pero que, si su imagen hubiera permanecido allí, hay algún sentido, debido a tal imagen, que nosotros estemos obligados a creer que allí estuvo esa tal papa. Yo le respondo, si creemos a pintores y escultores ciertamente debemos hacer un trabajo fino, y tanto, por cierto, que ciertamente sí creeremos a los pintores y escultores, pues nosotros encontramos la Trinidad pintada por ellos con el parecido de un hombre de tres caras. Algunas veces como hombre con dos cabezas teniendo una paloma entre ellas. Ambas con un estilo de pintura de la Trinidad, que es monstruoso en la 21 Opinión de Bellarmine. Encontramos nuestro Cristo Salvador pintado con cabello largo como si él hubiera sido nazareo por voto y cuya presunción es controlada por el Santo Escrito 22. Nosotros lo encontramos sentado en una nube inclinada, en la parte superior del Templo de Jerusalén, como si el templo hubiera tenido un campanario rematado como nuestros, lo cual es falso. Encontramos a la Virgen María, pisando sobre la cabeza de la serpiente, pero que las Escrituras predicen al Cristo mismo haciéndolo. Nosotros le encontramos ricamente ataviada con un traje largo de manufactura dorada, cuando incuestionablemente su hábito era miserable y ordinario, y con un par de adornos en su mano, cuando 1000 años antes de Cristo, los adornos no eran usados en el mundo. Adicionalmente, sus pintores nos recomendaron un santo sobre el lomo de un caballo, a quien llaman Jorge, y otro a pie, como un gigante, a quien llaman Christopher, y a una santa mujer en una rueda, a ella le llaman Caterine, y un cuadro en cuarto, dibujado en piezas por caballos, apodado Hippolatus. Mientras en toda la antigüedad no hay mención hecha de ninguno de tales santos. Así ve usted, que escasamente hay razón para creer en las pinturas y esculturas, pero, si el libro de pruebas o la tradición que concurre con 21 y 2. Imag. Capitán 8. 22 porque los nazareos no bebían vino, num. Vi 3. Aunque nuestro salvado lo hacía, Mateo. Sí, 10. Y excusmi. 29. 14 LOV primero de IMURT ellas, nosotros les daremos algún crédito. Pero el mismo Bellarmine es de la opinión, 23 que allí no puede estar un error en substancia, considerando que, además el libro prueba, allí están los monumentos de piedra o de latón para prueba de algún antiguo reporte. Así que, si él habla palabras de verdad, la verdad está con nosotros. Contundentes testimonio de eminentes papistas ratificando el papado de Juana, antes de la región. Pero además de los monumentos de piedra, tenemos los testimonios de muchos auténticos escritores. Entre quienes, Carranza un español, de quien Florimundus 24 dice que desmiente la historia de la Papa Juana, antes de él mismo emprender la plática, pero él le cree. Porque estas son sus palabras, 25 Juanes VIII. Papa 105. Sub Petrus editan 2. Mens. I. 10.4. De occerunt, quod malis artibus pontificatum adeptus est quoniam cum est mina, sexum mentitus est. Ec postea acervo comprensa, doribus circumventa, mortua est. En inglés, español, así. Juan el VIII, papa de ese nombre, y el papa 105 de la silla de San Pedro, se sentó 2 años, 1 mes y 4 días. Ellos reportan de su persona, que alcanzó el papado por medios malvados, porque fingió ser hombre, mientras a la verdadera mujer, quien acto seguido engendró un niño con uno de sus sirvientes, cayó en el viaje y murió en ese lugar. 26 Cantius, quien es recomendado por Pontandus, como un famoso historiógrafo, el cual escribió antes del tiempo de Lutero y por consiguiente el menos sospechoso de parcialidad, dice así: Johannes Anglicus ex maguntia mulier, mentitas ex un, etc. John Inglés, una mujer de Metz, fingiendo su sexo, siendo rápida de ingenio y lengua voluble, 23 Lib. 2. De Rom. Pont. Capitán 11. 24 Nt possevinus apparat. Sacro. Verbo. Part. Charanza. Capitán Xxxi. Di. 25 Insum. Conc. P. 370. Edict. París, 1564. 26 Mitrop, L. 2. Edict. Colon 1574, y Frankov. 1590. DLAPAPJUANA 15 y alguien que pudo hablar escolásticamente, ella se ganó el corazón de todos los hombres, tanto que llegó a la dignidad de papa, ningún hombre conocía, ningún otro, que ella era hombre, salvo uno de sus sirvientes, quien acto seguido concibió con ella un hijo. Ellos dicen que parió cerca del Coliseo, antes ella se hubo sentado 2 años completos. Mantuano, quien es alabado por Tritemius como un excelente teólogo, un conocido filósofo y famoso poeta, un hombre único en toda Italia en su tiempo, tomó esta historia en su descripción del infierno, describiendo qué clase de personas que estaban allí, diciendo: Hic pendebat albux exum mentita virilem, tmina, cum triplici frigiandi ademate, mitram exto llevat apex et pontificalis adulteri etc. Aquí cae una mujer, quien una vez pasó por hombre, quien trocó por calzones, en aguas y abanico. Por gran rol, ganó ella mucho renombre, la mitra frigiana de triple corona. Aquí asoma esa lujuria, por quien esto es dicho, la papa mujer perdió su himen, y en la calle sin patera arañó el suelo. Archides Gasarus, en su sumario de todas las historias y crónicas coleccionadas de los mejores historiadores, escribe así: 27 Juan el VIII, por patria inglesa, por convocación papa, todavía por sexo una mujer, vergonzosamente sentada como papa 2 años y 6 meses. Ravifus Textor, en su oficina, escribe así: 28 nt, estitum ex fronicis et amajoribus scriptum Juanem Anglicum abt vis exum berilen simulase, ec tandem fatonestio quo, aut fortuna certe certe volente, ad pontificatum pervenise, in. 27 Achilles Esaurus, in epit. Ist. Etc. Antwerp. 1536. 28 nt in officina tit. Mulieres virilem habitatum mentitare. Pag 23, Arleia Mistella v. 4. 16 lav primero de aimurt quoanos certiter dues sederit, post leonem quartum, neque prius in actuarit facti veritas, quam aquondam ex domesticis impregnata tandem miserit partum. Esta es cosa bien conocida por las crónicas, y escrita por nuestros antecesores que Juan Inglés, desde joven, se comportó extensamente en cada aspecto como hombre, pero no sé por qué destino y por muy grande fortuna, llegó a ser papa, y se sentó por 2 años después de Leo el IV, nadie conoció esta falacia y decepción hasta que ella tuvo un niño con su lacayo doméstico, y así concibió un niño. Y Fulgosus, quien fue un noble e instruido hombre, y algunas veces duque de Génova, afirma la misma historia como verdad, diciendo que Juan VIII, fue extensamente distinguido como hombre. Laciardus, es de la misma opinión, así también Armanus Schedel, un doctor en física, pero no un ignorante de las Santas Escrituras, ni de inclinación atea como es común en aquellos, no obstante es acusado por Florimondus, de ser uno de la hermandad de los husitas, y viviendo en Nuremberg, cuando esa ciudad era infectada con la herejía husita, entonces gustosamente persuadiría a su partido a dar crédito a lo aportado por él, porque cualquier cosa que escribiera del papado de Juan a la mujer era parcializado. En respuesta a esto, mejor dicho creo, que Florimundus es uno de la hermandad de los abominables mentirosos. Porque Armanus Scherel, nacido en Nuremberg, fue 29 estudiante en Padua, hecho doctor en física, por el gran Matthiolus, y estaba tan lejos del pensamiento husita, que en el mismo 30 libro, citado en el margen, ha insertado, un capítulo completo, 3 y 29 de Dictis Factisque Memorabilibus. Lib. 8. Cap 3. Tit. Defs Miniscu Doctrina Excel. 30 Goart. Schedel, Dr. Patavibus, etc. circa anno 1440 f. 252. DLAPAPJYA 17 Usitarum, Etejus Origine, de la herejía husita y sus orígenes. 31 Volateran, historiógrafo de buena constancia, no duda de la realidad de la historia. Tritemius, abad del monasterio de San Martín en España, un reverendo, bien leído, y un hombre muy instruido, escribe así, en el mismo año que el Papa Leo murió, Juan Inglés le sucedió por 2 años y 5 meses. Ahora, algunos dicen que fue mujer, que era conocida tal por uno solamente y quien era su sirviente, del cual hace mucho engendró un niño, así parió en una calle abierta. Por este motivo algunos no la contarían en la cuenta de los papas, por desagrado a su acción villana. Con quien, de hecho, coincide Sabellicus, un hombre 32 de gran estimación en Venecia, reconocido por los más famosos en su tiempo, en toda forma de conocimiento. Cuyos libros, Pío III, declaró apreciar tanto, como Alexander a la Ilíada de Homero. Wernerus Roleunic, quien es reconocido entre los más famosos de la orden de los cartusianos por Paulus Langius, y alabado por Tritemius como un hombre de profunda instrucción y singular devoción, en confirmación de lo antedicho, escribe así. 33 Este Juan apodado el Inglés, por su tierra de Mens, es reportado por haberse sentado como papa por ese tiempo. Y ella era una mujer, pero se movía con apariencia de hombre. A tal punto sacó ventaja en divinidad que no tenía semejantes, y tanto, que fue escogida como papa. Pero después de corto tiempo, estando embarazada con un niño, cuando acudía en procesión pública, ella alumbró y murió. Este parecía ser el sexto papa hasta ese día, el cual. 31 Antropología, Lib. 22. Pac. 503, Edict. Basil. 1556 32 Sabellicus virum decum que dictisimus clareto diapud benetor maximon pretio. Tritemius lib. De scrip. Ecles. 33 Fasciculus temp. Tate 6 Adan 1, 854. 18 LAV primero de IMURT fue llamado santo y probó ser una total ruina. Y entonces fue plagado por Dios, como el resto antes que él fueron plagados, nada está de ella en el registro de los papas. De aquí que algunos dicen porque era alemana, y que a un alemán no le es permitido ser elegido papa, pero esta es una declaración falsa. Pues desde entonces varios alemanes han avanzado en el papado. Mateus Palmerius, 34 un italiano, y uno de los hombres escogidos que estuvieron en el concilio mantenido por Eugenio IV, en oposición al concilio de Basilea. Pontifex 106. Johannes Angelicus, dice él, seditan, 2. Mes. 3. Fama est un Juanems minam fuise, et uni soli familiari cognitam, quiam complexux est, et gravis facta petri papa existens. Que mobrem inter pontifices non numeram quiden, ideo nomini numerum non facit. Esto es, Juan, fue una mujer, pero no conocida como tal, sino por uno de sus servidores que se acostaba con ella, por lo que quedó embarazada en tiempo de su papado, y por alguna consideración no está entre los papas, y por ella no hay más Juanes, es como si ella nunca hubiera existido. Los ridículos argumentos para negar su existencia. El reporte que da de Platina de esta instruida ramera, o como el señor Fox la llama, ramera de Babilonia, es contradicho por algunos, que suponen que nunca fue dicho por el mencionado autor, sino que es un engaño, tal como Bernardius conjetura, y para confirmar su infundada suposición, nos dice. 35 Antonius Etuei, un hombre de buen reporte, y regidor de Lovaina le dijo, que en Helvetus Bonius, un reverendo alemán ideán le ha mencionado a menudo, que ha visto muchos de los antiguos manuscritos de Platina en el Vaticano en Roma, y dando seguimiento. 34 Critemius de Script. Ecclesiast. 35 Bernatius de Utilitate Legendist. 2. P.I. DLAPAPJUAIA 19 diligentemente, no ha encontrado alguna mención de esta papa Juana. Seguramente este reverendo deán ha tenido la suerte de iluminarse de tales antiguos manuscritos, como el regidor de Lovaina le ha informado a Bernardius, pero ¿cómo viene esto? Puesto que ninguno, Onuprius, el cronista Platina, Bellarmine, o Barnio, quienes teniendo como nadie libre acceso en la Biblioteca Vaticana, nunca pudieron ser iluminarlos por esos manuscritos, y como hacía él. ¿Cómo es que ninguno desde Bernardius pensó tan bien, para excluir de esa manera a Platina? El reconocimiento de aquellos dos pilares de la Iglesia romanista, Bellarmine y Baronius, junto con Onuprius, es que esta historia es originaria de Platina, lo que induce a creer, que Bernardius, creyó al regidor, o el regidor creyó al reverendo Deán, o el Deán hizo un tonto del regidor, haciéndose tonto él también. Incuestionablemente que estuvieron allí tales manuscritos, alguno de ellos lo habrían encontrado, para hacerlos públicos limpiando esa infamia, que más que escasamente permanece sospechosa. Pero ellos están contentos que la higuera apenas eche hojas para cubrir su desnudez, al mismo tiempo que tales manuscritos puedan ser producidos por ellos. No dudan en desprestigiar a Platina con medias historias, para justificar sus mentiras. Ahora, puesto que es evidente que Platina escribió la vida de esta dama errante, Juana, quien vino desde Atenas y llegando a ser en Roma un agusanado papa. Los romanistas se han empeñado en encontrar otro hueco que trepar, negando que él escribiera por pública autoridad, y que no tomara su historia de los registros públicos de la Iglesia. Esta creencia es un error y también una grosería, puesto que él mismo. 36 Platina declara que escribió por mandato de. 36 Proemio Lib. De Vitis Pontif. In Epistola ad Civtum 4. 20 LAV 1 de AMURT 6 4, 14, 71, 14, 84. Y Onuprius confiesa que él siguió a Damasus, Anastasius, y tales historiadores han escrito antes sobre la misma materia. Pero dice Florimundus, que Platina lo reportó únicamente para exponer sus lecturas, antes que pensara si éstas eran ciertas, porque dice él, que Platina habría imaginado esta verdad, la exageró y echó lo peor sobre esto, logrando con esto vengarse de los papas, con los cuales estaba penosamente indignado. Porque Paulo II, 14, 64, 14, 71, conocido por todos los hombres, continúa él, le torturó y le despojó de todas sus dignidades, echándolo en prisión mientras vivía el papa. A esto respondo, es verdad, que él fue torturado y encarcelado por Paulo II, pero los motivos dados son falsos. Porque Tritemius acusa al papa de hacerlo con crueldad. Ahora suponiendo que todo fuese verdad, y siguiendo la lógica de Florimundus, puesto que Paulo II agravió a Platina, por lo tanto Platina odiaba a todos los papas. ¿Por qué entonces Sixto IV, 14, 71, 14, 84, lo gratificó de muchas maneras, poniéndolo en libertad y restaurándolo de sus dignidades? ¿Entonces Platina amaba a todos los papas por esta causa? Si un hombre bondadoso no pudo obrar con amor hacia todos, no es probable que un hombre duro deba engendrar odio o un corazón irritado contra todos. Así, no obstante, es correcto pensar que Platina escribió razonando, y antes bien por eso, porque en las palabras siguientes declara que 37 tales cosas pudieron probablemente suceder. 37 apareteas cubix y excese, qui fieri pose creduntur, lib. 6. Pag 98. DLAPAPJUAIA 21. La prueba de la virilidad papal lo aceptan solo en latín pero no en griego. Sus argumentos infantiles. No puedo dejar de mirar como deficiente la producción de los anteriores testimonios, pero la posterior prueba de esta historia me permite inferir algo más. De entre nadie común, observe lo que dice Chalcochondelis, es bien conocido, que cierta mujer fue hecha papa en razón no conocer su sexo. Debido a que, casi, en todas en las partes occidentales de Italia, se afeitaban la barba. Ahora, cuando ella estaba embarazada de un niño, acudió afuera para solemnizar un día o por decir un servicio. Y cuando estaba en el oficio, alumbró un niño a la vista de toda la gente. Por lo que ellos deben haber salido decepcionados, de tal suerte que desde entonces, ellos hacen una prueba de su virilidad por palpamiento, y quien lo toca proclama, nosotros tenemos un hombre por nuestro papa. Pero estas palabras son permitidas por ellos por estar en la traducción en latín, pero Varonius 38 no las admite en griego. Porque, dice él, su intérprete Clauserus añadió en su traducción esta historia, la misma que no es encontrada en la copia en griego. Y para que los hombres se convenzan y crean, dice él, que Florimundus ha descubierto tan excelentemente la relación 39nt de Clauserus, porque comparando su traducción en latín, con una traducción sobre el mismo asunto hecha por un francés en su lengua materna, encuentra que la ficción no está en Chalcochondilas, pues no hay una palabra de la fábula en la traducción francesa. ¿Y pero por qué, yo imploro, los franceses no la incluyen como lo hace Clauserus? Es que esto puede ser objetado, la verdad no sé cómo este francés fue un traductor fiable, y atreverse a no incluirla si él la encontró en griego, como Florimundo. 38 anal. Tom. 10. Adanum 853. Numb. 66. Quam vis apud Chalco condilum latine reditum mejus modi fabula reperiture se descripta. Non tamen habitio autore positum estias et ab impostore clauses fraudulentera positum. 39nt palabra que parece más cercana de original cousonaje. 22 lv primero de imurt advierte. ¿Y por qué no podemos sostener como Clauserus, y creer 40 a un intérprete como el francés? Y sí, más fiable, siendo que el francés era un papista. ¿Por qué? 41 Los papistas creen que es legal en materia de traducción omitir materias ofensivas, cosa que los protestantes no lo hacen. Si Florimundus o Varonius pudieron habernos informado, donde un hombre pudo haber visto una copia en griego en la que no se encuentre esta historia, pero no, ellos han dicho algo con el fin de desaprobar la historia, sencillamente por la traducción de una de sus propias criaturas, arguyen ridículamente y si alguno de ellos contradice que en las partes occidentales de Italia, todos, casi todos, no se afeitan su barba, como algunos han hecho esta vana objeción, esta es fácilmente respondida. Y debían afeitarse cabeza y barba, por orden del Papa. Por los cánones del Papa los sacerdotes italianos, sí, todos los sacerdotes de la Iglesia Occidental debían afeitarse. Así dice. 42 Pontacus, id Papa, amicetus, clericos comam et barbam radere insignum clericatus jusit. El Papa Anicetus ordena al clérigo afeitarse su cabeza y su barba, en señal de que eran parte de la clerecía. I, Occidentalis Ecclesieterum, Abipsis Ecclesi Christian Primordis Barbam Radenti Morentenduise, Aseri Gregorius VII. El Papa Gregorio VII, atestigua, que desde los días de los apóstoles los clérigos de Occidente afeitaron sus barbas, de quienes subscribe. 43 Durandus, quien vivió por el año 1280. Porque él conoce que antes y en su tiempo ellos, eran afeitados, probando la legitimidad de esto aparte de Ezequiel, y mostrando los misterios que son traídos por esto. Johannes. 40 Fidus interpres por termitere non ausus fuiset, si ingreco exemplari exeratum invenisset. 41 Gretserlip. 2 de jure, etc. Proib. Lib malos capitán 10. 42 Chonog. Lib 2 43 Racional. Divin.fib. 2. De ministris, etc. DLAPAPJUANIA 23 Pierus Valeriandus, atestigua lo mismo, imputando el error de la elección de la Papa Juana al habitual afeitado de la barba, porque por esta causa alguien difícilmente distinguía un hombre de una mujer, costumbre que es vergonzosamente revivida en esos tiempos fanáticos entre nuestra aristocracia, los cuales afeitándose a ras sus macilentos semblantes, no diferenciaban a una antigua gentilmujer a no ser por su larga cabellera, que parecía esconder aquellas imperfecciones que concurrían en la época. Siguen los testimonios de la existencia de Juana. Como ulterior prueba de la autenticidad de esta historia, está expedita para usted una narración de Teodoricus de Niem, secretario del Papa, 44, Juan llamado el inglés, fue una mujer nacida en Mens, y ella estudió en Atenas vestida como hombre, beneficiándose muy bien de las artes y que viniendo a Roma, leyó allí las ciencias liberales, guardando tan adecuada lectura, que muchos de la mejor clase llegaron a ser sus oyentes. Posteriormente con un magnífico consentimiento fue elegida papa y vivió en esa dignidad 2 años y más. Pero soportando más que antes la ociosidad y el placer, no pudo vivir así continentemente como ella hizo en su mezquina y todavía erudita condición. Entonces yendo un día con la clerecía y el pueblo de Roma en solemne procesión, de acuerdo con la costumbre de aquel tiempo, estando ataviada en el usual ornamento papal, dio a luz su primer hijo engendrado, el padre fue su sirviente, cerca del Templo de la Paz, que se mantiene en pie en la ciudad. Como es evidenciado por una vieja imagen de mármol que aún permanece allí hasta este día para denotar el asunto en una figura. Y por consiguiente, esto es el porqué, cuando los papas van desde el Vaticano a San Juan Laterano, 44 de Privilegiis y Juribus Imperii. 24 LAV 1 de IMURT retroceden. Ellos no van directo hacia por la vía directa, sino por otras calles, más allá, por los alrededores y así hacen su jornada más larga. Nada relataré de lo que Petrarca, Boccaccio, Lucidus y nuestro compatriota Higen dicen al respecto, puesto que nadie hay tan obstinado, sino que confiese que todos ellos han escrito de lo mismo, pero solamente una pequeña muestra sobre el asunto, escribió. 45 John París, quien vivió por el año 1280 y quien fue leído públicamente en la Universidad de París con gran mérito y elogio, igualmente que en divinidad y humanismo, demostró cómo algunas veces un hombre puede legalmente disputar y sentirse molesto con el Papa, y respecto a su persona. 46 Nota, que puede ser considerado como incapaz, utsies et smina, bel reticus, sicut fuerum talicitio vog non enumeratur in catalogo papalum. Como por ejemplo, dice él, si él demuestra que una mujer o un hereje, como algunos han hecho, a este respecto, no sean contados en el catálogo de los papas. Desprestigiando al arzobispo Martín Polonio. Que un infinito número de testigos puedo yo inferir para verificar esta historia y cuyos testimonios son desde luego siempre tan claros, que aún los romanistas, los opositores de la verdad cavilarán en esto. Debido a que Martinus Polonus, escribió la verdad respecto a la Papa Juana, por ninguna otra razón que yo pueda hallar, ellos lo llaman simple, hombre ignorante, dado a la vanidad, solo famoso por las fábulas, por esto es que, 47 Venartius lo censura. Vean las temeridades de nuestra ulterior generación de papistas. Pues. 48 Polonus fue un arzobispo, y plenipotenciario del Papa. 45 Tritem. De Scrip. Ecles. Y Posebinus in apparatus sacro verbo. Joan Parisiensis. 46 De potestate regis y papali. 47 Martinus Polonus fabulis tantum celebris, tero obscurus homo. 48 Archiep. Cosentimus isnitentiarius pap posebin. Apparatus sacer verbo Martinus Polonus. DLAPAPJUANIA 25 fue un erudito en las santas escrituras, y no un ignorante del conocimiento secular. Fue en quien Platina confió mucho en materia de historia, y lo aplaudió como un hombre de buena vida y conversación. Fue un hombre a quien el autor del Fasciculus Temporum y Jacobus Bergomensis, dos buenos historiadores, confesaron que lo seguían especialmente. Y aún él es abusado con inmerecidos títulos de ignorancia por hablar la verdad. Citan personajes sin nombre como evidencia. Sus contradicciones. Manoseando las evidencias. De las premisas consideradas, uno pensaría que no son necesarias otras citas para probar más allá una materia tan notoria, sin embargo, puesto que tenemos tal abundancia de testimonios, no será requisito insertar algunos más que puedan cerrar por siempre las bocas de los objetantes y opositores de la verdad. Primeramente, Marianus Scotus, nacido en el año 1028, 49 un hombre de estimación cuando vivía, y muerto fue incluido como santo, que fue calificado por Baronius como nobilis chronogratus, un digno cronologista. En su crónica nosotros leemos, Leo Papa Ovini Calend. Augusti, Buic Successit Joana Mulier, An. 2. Mens. 5. 10-4. Esto es, Leo el Papa. Murió en el calendario de agosto, después le sucedió Juana la mujer, quien se sentó 2 años, 5 meses y 4 días. 50 Bellarmine sin aportar testigos contradice esto diciendo, que él publicó su Grandis Metropolis en Colonia en el año 1574, diciendo, in antiquissimis exemplaribus Mariani Scotinum averi Juanem Papam Feninam. Que en las antiguas copias de Marianus Scotus, no hay mención hecha de la Papa Juana la mujer, pero que Bellarmine deba decir esto como testimonio, me hace pensar cómo es que él fue hombre de 49 ab omnibus honore alegatur in non fine opiniones antitatis, sepelitur, tritemius de sc. Rit. Ecclesiasticis. 50 lit 4 de Rome. Pont. Capitán 24. 26 LAV primero de IMURTE. Algún crédito. Por otra parte, no hay razón para que un caballero sin nombre, todo un señor anónimo deba ser creído en oposición a las copias impresas, especialmente si estas son verdaderas, a pesar que 51 Bellarmine sentencia por otro lado. Autor fine nomine est fine autoritate. Autor sin un nombre es sin crédito. Y también, canonus a concilio cujus nenomen quidem estet facile contemni potest. Un canon fuera de un concilio, cuyo nombre no es conocido, puede muy bien ser despreciado. ¿Pero sabe usted la razón por la cual Bellarmine no lo nombra? Usted puede suponer que no es debido a que ignoraba su nombre, sino porque se trataba de un mediocre asociado, un impresor, un paupérrimo licenciado de la ley, y un hombre de poca reputación, pues él es nombrado en la primera página del libro Geruinus Calenius Lipiensis. En el que se nota que fue su socio para poner a funcionar una historia que ha de resultado, pero que sobre sus desenmascaradas palabras dice esto. 52 Quic autor de Johannes Mina refertino di un romanorum pontificum conficta fuisse abilios quos ipse defectus sequitur utalios omitamus quos onupius in platinam scribens recenset, testantur Marianus Scotus et Sigibertus, quorum cusuper sunt MS exemplaria fraude millorum detegunt, quieorum impresis voluminibus id inseruerunt. Que esto, que el autor reporta tocante a la Papa Juana no es sino una falsificación atiborrada, ideada para hacer odioso al Papa, para nada decir de pruebas semejantes a las que da Onutrius en sus anotaciones sobre Platina, Mertiandus, Scotus y Sigibert. Dando testimonio que aquellos manuscritos que permanecen registrados, descubren su falsedad que tiene el corte de su mentira, en sus volúmenes impresos. Que Bellarmine y no cualquier otro, se atreva o arriesgue a refrendar, lo contrario, siendo que es directamente confesado. 51 y 4. De Rom. Ponto Capitán 13. 52 Anotat. In Lib. Gran Trimetrop. DLAPAPJUANIA 27 por Baronío. 53 cuando dice. Las palabras de Sigibert son estas, el reporte es, que este Juan fue una mujer, y que solamente alguien quien se acostó con ella lo conocía a ese punto, y que cumplidamente, incluso en el tiempo de su papado, dio a luz un niño. Como resultado de esto, algunos no la cuentan entre los papas, y que no hay un papa Juan con el número que le correspondía a ella. A pesar de esto, los romanistas niegan que hubiera tal cosa en la antigüedad, solo encuentran que algunos miserables socios, como Bernardius nota, que han estado manoseando sus escritos, y que Sigibert nunca lo escribió y que esto es completamente testimoniado por Genebrandt. Suplico aquí, que observen a los canonistas, cuando papas alegan a los papas por pruebas, notando que esto es familiaris probatio. Lo que significa que puede ser tanto como dice el proverbio, pregunta a mis socios y yo soy un ladrón. Pero ellos dicen que en el monasterio de Gembles en Flandes, existe el original de Sigibert. Para quienes apetecen esta historia, y para prueba de ello, dicen tener el juramento de Protafius un franciscano, dando el fe que Sigibert vivió allí, donde escribió este libro con sus propias manos, y después vivió como un monumento de su amor. Según ellos está mostrada allí por los monjes esta pieza de excelencia y antigüedad. Las evidencias las toman como fábula, pero se creen de las más increíbles fábulas religiosas. Ahora juzgue usted si debe creerse a este despreciable fraile antes que a 54 Tritemius, cuando dice, que Sigibert no vivió allí cuando escribió el libro, pues él escribió este y muchos otros libros en el monasterio de San Vicente, en la ciudad de Metensis. 53 Crónico Adam. 184. Printedat Paris, 1513. 54 de Serictoribus Ecclesiasticis Sigibertus cum inc novio. 8 Vincentio Metensi ad instruend pueros et potitus scriptis 1. 28 LAV 1 de IMURT que los monjes muestren este libro a los visitantes como obra de Sigibert, es un muy pobre argumento sobre su autoría. Porque he leído 55 de un monje quien anunció que había traído del oriente algunos sonidos de las campanas que colgaban del templo de Salomón, y que él 56 podía mostrar, entre otras reliquias algunos cabellos que cayeron del ángel seráfico, cuando vino a imprimir las 5 heridas de Cristo en el cuerpo de San Francisco, y habiendo leído de otros. 57 que muestran a los peregrinos que van a Jerusalén las 3 piedras angulares que aseguran ellos son las mismas piedras de las cuales habla David en el Salmo 118. 22, diciendo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, monjes y papistas fabrican otros casos, tanto que a menudo se engañan ellos mismos porque muchos creen tener lo que no tienen. Numerosos de ellos se persuaden de tener el lienzo en el que fue envuelto Cristo cuando fue sepultado, en el cual según ellos dicen se ve la figura impresa del cuerpo de Cristo. Otros piensan que tienen los clavos con los cuales Cristo fue crucificado, y de igual manera son engañados por miles con variadas suertes de reliquias. La regla. Eliminar, cortar y reescribir, lo que les afecta. Pero concedemos que la historia de la Papa Juana no es encontrada en algunas copias de Sigibert, pero esto no es argumento para decir, que la historia nunca fue escrita por él. Probablemente fue omitida por alguno de los que transcribieron su manuscrito, lo que podemos ser inducidos a creer y sobre tan buen fundamento como son las palabras del ficus, quien se opuso a la transubstanciación, las mismas que fueron cortadas del fragmento de una epístola de su autoría, en la librería de Worcester, como el señor Rox. 55 Virgilius anno. In catalog. Cret. Rom conflatum, an 1559. Fol 17. 56 vid, 57 bellonus obser. Lib 2. Capitán 83. De la Papa Juana 29. 58 da prueba a aparecer. Así, en esta historia de la Papa Juana cortada de un muy imparcial manuscrito de Ranulfus de Strensis, el cual es visto en la biblioteca del New College, en Oxford. Nosotros no necesitamos maravillarnos de tal injusto procedimiento de los papistas, pues ellos ordenan que, 59 quafam proximorum, ec pusertim ecclesiasticorum, ec principum de trabunt, corrigentur, adque exponegentur, que tales cosas deben ser alteradas o removidas, las que tiendan al descrédito de la clerecía. ¿Acaso no hace el Estado eclesiástico este toque demasiado rápido? ¿Acaso no aconseja Poseuin, que la 60 nota en John Nevison, la cual hace mención a la Papa Juana debe ser eliminada? Deile, dice él, quia Johannes H.S. Fetsmine Chins Raest, et imposture calumniatorum. Borrenla, testimonia Poseuin, porque Juana esta mujer, fue una mera quimera, una falsificación de calumniadores. Niegan las crónicas de Juana. Pero sus falsificaciones las sustentan con un así algún día, así es dicho, etc. El cardenal Baronio, para promover la prueba que Juana fue una mera ficción, nos haría creer que quienes tenían mejor crédito en historia, la mayoría de quienes han escrito sobre ella, no afirman positivamente que había tal papa mujer, sino que hace su reporte sobre ella con un sic y un, así es dicho, o un ut aseritur, como dicen, pero él no trae otra prueba del asunto, entonces testeme ipso, yo mismo me testifico. Historia que pudo ir como evidencia entre los príncipes, pero que sin embargo no era aprobado entre los estudiosos. Y por mi parte sin pruebas no creeré nada, ni seré quien permita que el asertor sea especialmente un papista. Porque cómo. 61 Sigismundo el emperador le dijo. 58 act. Y morum. Allegatio sagais de six articles, p. 1304. Edic 1570. 59 Index Lib. Proib. Per Clementem VIII. De Correct. Lib. 60 Johannes Nevifox, Silva Noctialis Pat 319. 61 Rerum Memorat. Para Lipon. List. Abat. Urspeuk. Anexa, page 394. 30 LV primero de IMURT a Julián, el cardenal legado en el concilio de Basilea, cuando alguien elogióle enaltecidamente, tamen romanus est, no obstante romano es. Sí, pero él es un romano, así puedo decir de cualquier romanista reportando asuntos desconocidos, sí, pero él es un romanista o papista. Y ahora suplico, suponga que fuere como Barnio testimonia, entonces porque esto no puede ser verdad, si es entregado con un ut aseritur. Pueden objetarse las mentiras y falsos reportes que son traídos al mundo con modos como estos, así algún día, y así es dicho. Admito, que muchas mentiras, unas aún más groseras pasan por semejante generalidad de términos. Como por ejemplo mensae testimonia de la leyenda papista de oro, que San Patricio, condujo con su báculo todas las bestias venenosas fuera de Irlanda. Y que él alcanzó de Dios que ningún hombre irlandés deba soportar la venida del anticristo. Aun cuando el creador del relato, Artfiel Cope, confesó que esto era una mentira, y pienso que todos los papistas receptivos conocen esto último. Entonces, porque nadie de los cultos clérigos de la Iglesia de Roma no alegan esto para aclarar que el Papa es el anticristo. Los hombres dicen, testimonian al Giacus, y lo reporta Ginebra, que la gente de Kent, condado inglés NT, tiene colas como de las bestias, porque sus ancestros se burlaban de Austin el monje que vino a predicar entre ellos. Más aún, esto es creído como verdadero por algunos hasta este día, pero solamente en estos últimos años un hombre de Kent viajando con un flamenco, fueron obligados a mentir, de forma que el alemán no iría a la cama hasta que haya satisfecho sus ojos con la verdad o con la falsedad del largo rabo del natural de Kent. Que esto es una mentira, no hay nada más evidente, y aún esto es reportado con un así es dicho. Cuando Bonifacio el mártir fue demandado a decir si era legal usar un cáliz de madera en la administración de la cena del Señor, se dice que él, de la Papa Juana 31, respondió así, testifica. 62 Duaren, olim aurei sacerdotes ligne y basis, nun rigne y aureis atuntur. En los tiempos pasados sacerdotes de oro usaron cálices de madera, ahora sacerdotes de madera los usan de oro. De la misma manera fue escrito, que Pío II, acostumbraba decir, el matrimonio con justa razón fue prohibido a los sacerdotes, pero ahora con mayor razón les debe ser otra vez restaurado. Pero de tal declaración dicen que nada se pregunte, como acontece que al respecto que 63 un jesuita solo replicó, que esto fue repudiado por él, y negó que esto fue dicho por él. Que Alexander III pisoteó al emperador Federico bajo su pie, y ordenó a alguien decir, sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Sal. 91, 13. 64, esto es reportado con un Utzertur, como se reporta, y sin embargo tienen poco que decir, porque ellos mismos convocan la verdad dentro del asunto. Que el alegre cardenal, quien viendo luego de la muerte de Clemente IV, que sus hermanos a pesar de convocar la asistencia del Espíritu Santo no pudieron ponerse de acuerdo sobre la elección de un nuevo papa, lloró, 65 Domini disco operiamus tectum camereujus, qui Spiritus Santus necitadnos per toc tecta ingredi. Señores, déjenme sacar la cubierta del techo de esta habitación, porque temo que el Santo Espíritu no puede alcanzarnos a través de tantas tejas. Esto es justamente 66 reportado, sobre la elección de Gregorio, quien hizo los siguientes versos. Papatus munus tuit archidiaconus undus, quem patrem patrum fecit discordia fratrum. Nicholas. 62 de Faxis Ecclesias Benefic. Admin. Lib. 2. Capitán 4. 63 Pifanus de Continentia, Capitán 2. 64 Duaremus de Fac, Ec. Min. Lib. L. Capitán 2. 65 Lupantatim Plat. Debitis Pontif. Invit. Gregory. X. 66 Onup. Ibi. 32 LV primero de IMURT pero hacen verdades de los reportes más increíbles, en particular de aquellos que difaman a los protestantes. 67 Nicholas Clemangis, archidiácono de Bayern en Francia, escribió sobre lo que oyó decir que cuando Baltasar, comúnmente conocido con el nombre de Juan 23-68, sostenía un concilio en Roma, y dio conforme a la costumbre una misa antes de primera sesión por la asistencia del Espíritu Santo. Inmediatamente con el concilio sentado y estando Baltasar avanzando hacia la silla oficial, un bulo de prodigioso tamaño, un mal presagio, salió de un hueco gritando y ahuecando después de espantosa manera, y volando se plantó en la mitad de la iglesia, clavando sus ojos justamente en el rostro de Baltasar, para gran estupor de él y del concilio, el cual por consiguiente e inmediatamente se disgregó. Más adelante él escribió, que en la siguiente sesión el búho apareció otra vez, mirando como antes fijamente en la cara del papa, y no pudo ser asustado por el fenomenal ruido que fue hecho con ese fin, hasta que alguien le tiró una vara y golpeándolo lo mató. Ningún hombre cuestionó la verdad de esto, dado que declaró que adquirió esta historia de un amigo fiable, él aseguró que esto fue verdad sobre el crédito de su amigo. Los peores cristianos en Italia son romanos, de los romanos los sacerdotes son los más malvados, de los sacerdotes, los más lascivos son hechos cardenales y los más malos son escogidos para papas. 69 Esto es escrito, con una seritur. A pesar de esto, para el experto en historia, que como tal está al tanto de los asuntos de Roma, esto no parece improbable. In Bavaria palanferunt jesuitas dolium in collegium subexise, ecujus fundo fracto, meretrix in publicas plateas prolapsasit, dice. 70 asen muller, 67 disput, super mater. Conc. General quadetur in fasciculo reum. Expeten, col. 15. 35. Sol. 21. 68 NT conocido como en antipapa 69 Siredu.sans, Oz de Religionus et in the West. Pac. 91. 70 Lib. 2 de Verbo Dei Capitan 16. De la Papa Juana 33 ellos dicen que en Bavaria abiertamente llevaban los jesuitas una tina a su colegio, la misma que se rompió en el camino, dejando caer una prostituta que llevaba dentro, en una calle abierta. ¿Y por qué esto no es verdad, a pesar que venga de un reporte? Los papistas creen muchos más increíbles reportes que este, los cuales tienden a la difamación de los protestantes. Que los cultos hombres de la época no la mencionaron, pero se creen de ridículos asuntos que tampoco mencionaron. Si alguien objeta que hubieron muchos cultos hombres y grandes escritores que vivieron en su tiempo o algún tiempo después, ¿quiénes fueron los autores de varios libros? A pesar de eso jamás mencionan de una mujer que fue papa de Roma, excepto por Rupertus, un obispo inglés, quien debido a que fue excomulgado por el papa, e inventó y rastrilló toda clase de mentiras contra él, pero a pesar de esto no lo contradijeron. Esta objeción puede ser fácilmente respondida en una palabra. Que la mayor parte de todos aquellos autores que son mencionados por los romanistas por no haber hecho mención de la Papa Juana, no fueron historiógrafos, sino semejantes a quienes emplearon su pluma y tiempo en el estudio de filosofía o divinidad, por consiguiente no es maravilla que estos instruidos hombres deban quedar callados en cuanto a esta materia, como para un matemático escribir solamente de líneas y tangentes, y no escribir de farmacia o de medicina, también esta vez, Rupertus, comúnmente llamado Grosteat, muy capacitado en griego y latín, un lector de divinidad en las academias, un excelente predicador, y un hombre tan eminente por su vida santa y buenas costumbres, como fue la opinión de todo el clericado de Inglaterra y Francia, tal que así no hubo otro entre los prelados de S. 34 LAV primero de IMURT tiempo. Pero Inocencio IV lo llamaba, viejo. 71 Estúpido, sordo y absurdo tipo, y sus reproches fueron acompañados de amenazas. La razón de esto es que aparentemente se oponía al papa al que le hacía muchos reparos, de manera que en una carta no dudó, en decirle llanamente, que por sus escritos, no obstante, con los que trajo una inundación de males sobre el mundo, con lo cual la pureza de la iglesia fue profanada, y la tranquilidad de la república impedida y destruida. Que por sus alabanzas y provisiones de beneficios para los párrocos quienes se pleiteaban por la lana del rebaño de Dios, cometió tal pecado, tan contrario a la doctrina de los apóstoles y evangelistas, tan odioso y detestable a Jesucristo, como nunca pecado fue, sino el pecado de Lucifer, ni nunca será, sino el pecado del anticristo, a quien el Señor destruirá con el aliento de su boca en su venida. Posteriormente da a entender, que ningún hombre de buena conciencia acata cualquiera de tales mandatos como los que envió al extranjero, aunque estos vinieran de las altas órdenes de los ángeles. Porque estos no tienden a la edificación, sino a la total destrucción de la iglesia son mentiras estas y que por reportarlas buscó vengarse del presente papa. Seguro que esto no puede ser, 72, puesto que el Colegio de Cardenales confesó delante del Papa que ellos no lo culpaban por escribir así, no habiendo escrito nada sino aquello era justificable. Y aquí me permito decir lo que otro, Mateu París, ha registrado para la posteridad, en lo concerniente a los papas y los papistas. En su Historia de Inglaterra, en la vida de William L. 71 quis estille delidus, surdus y absurdus, sait innocent de fogurt. Mat. París 72 ut veras fate amor veras un cudicit, sae dive cardinals, mat. París, p. 1192. De la Papa Juana 35 Conquistador, en el año 1072, página 10. Reporta como Satanás, et omnes contubernium infelorum. Que el demonio y todas sus huestes infernales, escribieron cartas congratulatorias a toda la multitud de clérigos romanistas, reconociendo su bondad en ese seguimiento de sus placeres y que desistiendo en la instrucción del pueblo, permiten que vayan más almas al infierno de las nunca antes han ido. 73 Que Gregorio VII, dejó alborotada toda la iglesia, al deponer a los sacerdotes casados, y prohibir a los seglares oírlos decir el servicio, porque él no tuvo precedente para hacerlo, y debido a que algunos pensaron que esto fue hecho imprudentemente, contrario a la opinión de los antiguos padres, quienes escribieron que los sacramentos de la iglesia, por el trabajo invisible que el Espíritu ha querido efectuar, tanto para que estos sean administrados por buenos o malos hombres. 74 Él reporta como un cardenal legado, en el concilio sostenido en Londres para protestar con vehemencia contra las señoritas o mozas de los clérigos, con las cuales tenían sexo la misma noche en la cama y después con una prostituta o bona arroba 75 NT. 76 Él reporta como Germanus, arzobispo de Constantinopla informó a los cardenales de Roma, que los griegos tropezaban mucho, con esto que los cardenales deseaban ser considerados sus discípulos, quienes decían, plata y oro no tenemos, y a pesar de eso nadie era tan rico ni codicioso como ellos. 77 Él reporta como el Papa por un mandato a los obispos de Canterbury, Lincoln y Salisbury, ordenó que ellos debían proveer beneficios para 300 romanos próximamente vacantes. Y ellos no debían disponer de ninguna merced, 73 y vid. An. 1074. 74 y nen. 1. Aran. 1125. Page 93. 75 NT Bona Roda, Mujer Pública, Voz Italiana. 76 INEN. 3. Page 617. 77 INEN. P. 712. Adán 1240. 36 LV primero de IMURT hasta tanto que esos muchos fueran completamente provistos. 78 Él reporta como el Hugo el cardenal se jactaba que cuando Inocencio partió de Lyons, en su llegada al sitio habían allí cuatro burdeles o casa de citas, y él las había sacado todas menos una, habiendo cumplido esto, pero dejando una para su uso, la que estaba más alejada del pueblo. 79 Reporta, como los franciscanos y minoristas por orden del Papa, llamaron a toda clase de gente, joven y vieja, hombres y mujeres, enfermos y de todas condiciones, para ir a recuperar la Tierra Santa, con todo, el mismo día o poco tiempo después serían liberados, por dinero. Él reporta, como Inocencio IV, instigó a la gente de Brabant y Flanders, para que iniciaran una guerra contra Conrados el emperador, prometiéndoles la remisión de todos sus pecados, y no solamente el perdón de los propios, sino los de su parentela. Estas historias y otras similares registra él contra el Papa, siendo dirigido a esto por la exclusiva verdad. Pero él no se inmiscuye en ninguna cosa hecha por algún papa pasado los 1000 años después de Cristo. Por consiguiente no es de sorprenderse que él no hable nada de la papa Juana. Que escritores latinos y griegos antes de Polonus nada dijeron de ella, pero, ¿y de lo que sí dijeron? De manera que no puedo omitir ningún material objetado, este que los romanistas alegan para desmentir la veracidad de la historia de la Papa Juana, y debo aquí informar al lector, que como ellos dicen, muchos escritores latinos no dicen nada de ella, tanto que los historiógrafos griegos, Zonoras, Celedus, Caro Porlatas y otros que escribieron antes de Martinus Colonus en cuanto a la Iglesia Latina, y que fueron 78 in el 3. Page 1089 79 INEN 3. Page 1100. De la Papa Juana 37 enemigos de la misma, pero que se habrían alegrado de semejante ventaja en su contra, nada de eso escribieron en absoluto. De donde algunos infieren que no existió tal asunto. Para perfilar una respuesta a este argumento, debo rogar con una pregunta: ¿Platina no declaró que hubo un papa llamado Marcos, quien se sentó 2 años, 8 meses y 10 días, y de otro papa llamado Marcelo, quien se sentó por más de 5 años, pero que aún 80 Pontacus, y 81 Gerbrand, reconocen que todos los escritores griegos en modo determinado omitieron hablar de esto? Y que todos los escritores griegos, sin excepción, también lo omitieron. Ahora, si nosotros debemos ser persuadidos, no obstante la transición, de este silencio, que estos fueron papas, entonces, ¿por qué, no podemos igualmente creer que existió una Papa Juana, si bien, también pasó por esta misma manera, esto es sin hablar una palabra de ella? Nosotros podemos creer muchas cosas de las cuales ellos no escribieron una sílaba, así leemos en una leyenda de oro, en el 82 breviario, etc., que Heraclius el emperador, cuando había de entrar por la puerta, la cual nuestro Salvador cruzó en su pasión, vestido en su túnica real y con la cruz sobre sus hombros, pero que esta milagrosamente fue cerrada, y no pudo conseguir atravesarla, hasta que hubo desnudado su cuerpo de sus principescas vestiduras y también despojado de sus zapatos y calcetines de caballero. Esto es muy ciertamente creído por muchos romanistas, cosa de la que aún Gretzar da testimonio, pero que los griegos Zonoras, Celedus, y similares no escribieron nada, profesando él por otra parte, como nunca en lo peor de su silencio, pues, como posteriormente observa, omitieron mucho otro material verdadero, que ningún hombre de razón, jamás los cuestionaría, y sin embargo, puesto que 80 lib. 2. Stronog. 81 Chronol. Lib. 3. 82 Re. Rom. In officio exalt. S. Crucis. 38 LAV 1 de IMURT Hermanus Contractus, Conradus, Uspergensis Abas y otros no hablaron nada de esa Juana, nosotros debemos concluir que nunca existió tal mujer como papa partiendo de los argumentos tomados de la autoridad de pocos hombres que lo sostienen negativamente. Pero este es un buen argumento: San Pablo, San Lucas, y Séneca, no dicen que San Pedro estuvo en Roma, por lo tanto San Pedro no estuvo en Roma. Yo respondo con 83 Bellarmine, los argumentos negativos son sin valor. Por esto, resulta entonces que San Pedro nunca estuvo en Roma, pues San Lucas, San Pablo, y Séneca no rectifican que él nunca estuvo allí. Puesto que estos tres no estaban comprometidos en reportar que Pedro estuvo en Roma. Ciertamente dice alguien, Bellarmine, magis credi debet tribus testibus affirmantibus quam infinitis nihil ditentibus. Un hombre debe creer a tres testigos hablando por una causa, que a un infinito que no habla ni a favor ni en contra. Una vez más, Denis fue obispo de Atenas y más tarde obispo de París, pero ado obispo de Triers en Alemania, y Suidas un autor griego, no dicen nada de su segundo obispado. Vuestro Lipomanus resuelve sobre Metaprastes, y en una palabra de Michael Singelus, que Denis fue obispo de París, aunque ado y Suidas, no dicen nada del asunto. Porque entonces, aunque estos y muchos otros nada dicen de la Papa Juana, no pudo existir tal papa, aunque muchos otros, tan cultos como ellos, la colocaron en la cuenta de los papas. 84 Salmerón, un instruido jesuita, testimonia así, e Alexa cub histori grapus observatur, ud quando unis ex duobus historicis aliquida firmat quod alius suprimit, non derogeta firmanti qui facet. Cuando un historiador reporta lo que otro comunicó, su ulterior silencio no hace prejuicio la verdad de su otra relación. 83 Lib. De Rom. Pontif. Capitán 8. 84 Prolegom. 6 in Evangelia. De la Papa Juana 39. Juana no consta en la lista de los papas, y otros papas también. Debo confesar, que no existe una palabra de ella en todas aquellas 6 o 7 listas que se hallan en el Vaticano. Pero aún suponiendo que estas listas que son de la más grande estimación, y aunque concluyéramos como él, que esta es la manera como se registraba dentro de ellas que él era un papa, no sé cómo, sin temor a equivocarnos podemos creer esto, puesto que Barolio, reprocha como gente tonta y crédula, a quienes creen en los reportes, porque estos son más bien encontrados en los libros pertenecientes a la librería de los papas. Salvo que, León VIII, es registrado en el catálogo de los papas, y en alguna de las 7 listas, sino en todas ellas, pero 85 Barnio y sus seguidores lo consideran un intruso, un usurpador y el que menos amerita el glorioso título de papa. Ahora si este no es buen argumento, León VIII es contado entre los papas en las 7 listas de la librería de los papas, en fin, en 7 está como auténtico, de aquí, León VIII fue papa, a partir de lo cual podemos decir, que Juana la papa mujer, al no ser nombrada entre los papas en esas 7 listas de la librería de los papas, entonces no existió Juana una mujer papa. Pero considere, que si 7 listas están hablando de un papa, pero que no convencen de su existencia, ¿por qué debe su silencio debe arguir lo contrario? ¿No puede estar igualmente alguien que si fue papa, omitido tal como se conmemora a uno que nunca fue? Además, hay varias razones por las cuales era requisito que ella debía omitirse, bien sea por su sexo, siendo mujer y de apariencia muy engañosa, sea porque ella nunca hubo deambulado por otros países con un hombre, quien indudablemente en sus viajes yacía con ella. O bien en consideración de la inmundicia de un hecho, que como tal, sella su memoria con perpetua infamia, así que esto no puede sino confirmar, la gran mancha en el escudo papal. 85 Analium. Tomo 10. Adandum, 964. 40 LAV 1 de IMURTE. La omisión de su nombre no es de extrañarse, si usted nota que otros papas bajo otras coyunturas, han pasado por el silencio de varios escritores como no siendo papas. Como es el caso de Félix II 86 NT que fue papa y mártir, como 87 Bellarmine afirma, y se sentó como papa por 1 año, 4 meses y 2 días, tal como leemos en 88 Platina, pero en la 89. Confesión de Genebral, Marcellinus omite hablar de él en su crónica, porque fue sospechoso de herejía. Y por lo mismo o por la misma razón San Agustín y Optatus, no lo mencionan entre los papas en sus memoriales. Que Quiricus fue papa es por varios conocido, sin embargo es raro encontrarlo en algún catálogo de papas, pero de quien Juan es de Parísis, Juan de París, un gran papista, en su tratado de Potestat Regia et Papali, escribe así, Iste Quiriacus in catalogo paparum non numeratur, quia credebant ipsum non propter devotionem sed propter olectamentum virginum timis episcopatum. Quiriacus no está en el catálogo de los papas, debido a que se consideró que no salió del papado por devoción, sino porque anduvo con prostitutas. Damascus II, tuvo su nombre registrado en muchas crónicas papistas 90, dentro del conglomerado de los papas. Sin embargo hay muchos 91, por otro lado le consienten ir por una oveja sarnosa. Así Platina, censent nonullibum quinter pontifices nequaquam numerandum esse. Algunos no encuentran manera de acomodar a este seguidor para ser registrado entre los papas. Y muchos otros fueron tratados en la misma manera. 86 N.T. Félix II, murió el 365. El emperador Constancio lo puso como papa, 355 a 358, en vez de Liberio. Considerado mártir, su día festivo fue el 29 de julio, luego fue quitado. Ahora es listado como antipapa en el anuario pontificio. 87 Lib. 4. De Román. Pontif. Capitán 9. 88 Invita Flicis. 89 Sronol. Lib. 3. Agandum, 90 Platina Invicta Damasi, Polonus Intronic. Circa An. 1040. 91 Platina Loco Citao. De la Papa Juana 41. Pero algunos. 92 pueden decir, si la Papa Juana fue omitida en los registros de algunos por causa de la inmundicia de sus hechos, entonces porque fue conservada a 93 silla perforada y su monumento, el que fue levantado en el sitio donde públicamente dio a luz. Porque la silla y la imagen se mantuvieron para que su memoria permanezca, como también algún reporte escrito. A esto respondo, ¿no pueden unos tener una opinión, y otros otra? ¿No pueden otros razonar adecuadamente para continuar la memoria de aquella que por vergüenza voluntariamente habrían olvidado? ¿No han negado algunos papistas franceses que John Chastel, fue adiestrado por los jesuitas para asesinar a Henry IV de Francia, porque les pareció odioso que ellos sean renuentes a los jesuitas? Y aportaron su asistencia con en el levantamiento de una columna de piedra cerca del Palacio de los Reyes, de la cual tantos advirtieron. Si algún hombre debe afirmar que el mismo hombre quien suprimió a la Papa Juana por causa de su ciudad de su acto, erige dos monumentos de ella, el uno en las calles altas de Roma, y confina tal silla a ser guardada para tal propósito, entonces, no sé cómo él puede estar libre de contradicción. Para prueba supletoria de lo que pienso es digno de consideración decir que, cuando Pablo III, movido por el Espíritu de Dios, según testimonia 94 Ardín, y deseoso de reformar la Iglesia, encargó a los más instruidos, sabios, piadosos, y celosos hombres que él conocía, a saber, 4 cardenales, 3 obispos y otros 2, para inquirir e investigar, qué abusos y desórdenes de la Iglesia, especialmente en la corte romana, ante lo cual ellos en consecuencia, le presentaron un libelo, conteniendo la suma de todos sus procedimientos, pensamientos, sus labores, claro, los que amerían registrarse. Otros pensaron alterarlos para 92 Florimondus Capitán 22. Page 190. 93 NT Silla Gestatoria, silla portátil que usa el Papa en ciertas solemnidades. 94 Inis Rejoinder Tobis Obgewell About Demás. Page 177. 42 LV primero de IMURT consignarlos al fuego, por esta razón es que el libelo es impreso en la edición Crax del Concilio, año 1551, pero está insertado en el Index Librorum Prohibitorum, por orden Pablo IV, uno de los 4 cardenales, que le mostró a Pablo III, y no incluyeron la edición de Dominicus Nicorindus, del Concilio de Venecia, en la Auspiciis Sixti Quinti, en el año 1585, y sacaron fuera la edición de Severinus Vidus, en Colen en 1606. Las confusas cronologías de los papas. Los historiadores papistas no se ponen de acuerdo. 95 Pero los papistas dicen de nuevo, concediendo que la Papa Juana debía ser omitida por su vergonzoso acto, sin embargo debe haber sido mencionada la vacancia de la sede por el tiempo que fue Papa, de otra manera debería haber allí un manifiesto error en cronología. De verdad es un error vicioso equivocarse 2 años al hacer las cuentas. Pero puede hallarse otro más inmundo que este y con todo salvar el asunto bastante bien. porque Adoprius cuenta 230 papas hasta Gregorio XIII, Generatima Somnus 234, mientras Platina contabiliza 235, pues él cuenta a Sixto IV, con quien termina en 221 papas, después de él cuenta 14 hasta Gregorio XIII, con lo que completa el número de 221 papas. Pero Vestelandus, en su lista impresa en Antwerp en 1590, numera no más de 231. Además, no pocas cronologías escritas por romanistas, 96 registran que Evaristo se sentó 13 años, mientras otros dicen que solo fueron 97-9 años. 98 algunos de ellos dicen que Denis se hubo sentado 4 años, 99 otros que no fue sino 2 años. Pienso que estas diferencias como tales, hablan de los errores manifiestos de sus cronologías. 95 Bella. Lib. 3. De Rom. Pont, Capitán 24. 96 Anastas. De Dita Evarist. 97 Barón, Anal. Tomo 2. Adanum 121, Num. I. 98 Barón, Anal. Tom. 2. Adano 17a. Num 21. 99 Anastas. De Dita Dionisii. De la Papa Juana 43. Si no surgen ulteriores inconvenientes sobre la omisión de la Papa Juana, más que un error notorio en la cronología, diremos que en ese espacio de tiempo ella vivió, y nosotros podemos creer sin duda que algunos la omitieron, no porque ella no existió como persona, sino porque los avergonzó. Pues 2 años y tantos meses de interrupción no cuadran en sus cronologías, no más que un error de un tapón de carpintero de 2 pulgadas en un hueco de en un pie. ¿Que nadie escribió de ella en 400 años y tampoco de otros? Pero, dice Florimundus que jamás ningún hombre escribió de ella hasta después de 400 años después de su muerte, ¿es posible entonces que todos los escritores debían conspirar así conjuntamente, para que esta verdad nunca sea conocida con certeza, después de un largo período de tiempo de la expiración de su papado? Ya he probado por los libros que todavía existen, que esta historia fue muy pronto descubierta. Pero supongamos que no disponemos de ningún autor que haya vivido dentro de los 400 años de la Papa Juana para procurar una prueba, ¿debe entonces por esto ser rechazada esta historia? ¿Acaso no recomiendan los papistas como verdaderas muchas historias que no tienen el testimonio de ningún escritor que haya vivido en los 400 años posteriores? 100 Ellos nos dicen de una imagen de Cristo que fue hecha por Nicodemo, quien vino a nuestro Salvador una noche por miedo a los judíos. Y de aquí corre un reporte de extraños milagros efectuados por aquella. Pero aún no es disponible el nombre de algún hombre que haya escrito del asunto en los 600 años posteriores a Nicodemo. 101 Nos dicen que San Lucas dibujó ciertos cuadros de la Virgen María, pero fue 102 Theodorus Lector el primer hombre que escribió este reporte, y él vivió 500 años después. Usted no tendrá. 100 Bell. Lib 2. De Image Capitán 10. 101 Bell. Loco citato el Betser de Cruce. Lib 2. Capitán I. 102 Lib. I. Coryoctan. 44 LAV primero de IMURT problema en hallar muchos más ejemplos, 103 ellos escriben, que nuestro Salvador enjugó su rostro con un pañuelo, imprimiendo su propia imagen en él, y la envió a Advarus como recuerdo. Pero la prueba de esto, no hay autor que la procure, sino 104 Evagrius, quien vivió 600 años después de Cristo. Que la Virgen María hizo la túnica de nuestro Salvador la cual no tenía costuras, él. 105 Remis perentoriamente afirma, y 106 otros de misma facción añaden, que como Cristo crecía en alto y ancho así la túnica crecía en igual manera. Pero no puedo leer en ningún autor de su producción que haya escrito del asunto en 400 años desde el evento. Que Juana debía llamarse Juan. ¿Y del padre de Juana? Pero ¿cómo incide esto en cuanto a la papa Juana, ya que debió ser llamada Juan, pues supuestamente era hombre después de su elección, dado que los papas, ahora en su elección cambian sus nombres partiendo de una laudable costumbre, como lo atestigua Florimondus, la cual introdujo Sergio, unos pocos años antes de la papa Juana, y que consistía en que el papa elegido no debía salir del cónclave hasta que él haya cambiado su propio nombre malo? Es manifiesto lo que 107 algunos dicen, que Sergio tenía un nombre bestialmente sucio antes de su elección, a saber, hocico de puerco, pero que él lo cambió después de esta, pero ellos dicen que se equivocan quienes dicen que Sergio II, cambió su nombre propio, por ex paterno nomine a principio Sergius et Apellatus. Después por el nombre de su padre, así escribe Barnio en sus anales, tomo décimo, para 103 Barón Analton, y Adam Christie. 31. Num 61 104 Barón. Anal. Tom. 8. Adam. 594. Num. 30. 105 Anotat, in John 19. 23. In Margine. 106 Ludolpus de Vita Jesu. Par 2 cap, 63. P. 221. Colos, 2. 107 Fascic. Temp. Adán. 844. Pol. Virg. Terrerum invent. Stella de Vitis Pont. In Sergio. 2. De la Papa Juana 45 el año 844. El primero quien cambió de nombre fue Sergio III, y no debido a la suciedad de su nombre, sino por reverencia a San Pedro, cum in inibie Petrus vocare tur indignum feputavit vocari esdem nomine, quod Christus primum ejus sedis pontificem principem apostolarum ex simone Petrum nominaverat. Porque su nombre siendo Pedro, pensó él, que no era digno ser llamado por tal nombre, por lo cual Cristo llamó al primer obispo de esa sede, siendo el príncipe de los apóstoles, cuyo nombre fue cambiado de Simón a Pedro, como puede ulteriormente ser leído en este instruido cardenal César Baronio. Pero no obstante la positiva aseveración de Baronio, veo a este gran intelectual, igual que otro espantajo de ingenio y controversia, puede no solamente equivocarse, sino él mismo contradecirse. Porque, lo testimonia, en otro lugar, tomo 10 de Anal Adam, 955. Nu. 4. Hablando de Juan 12. Y revera primus inventus qui mutavit civinomen, ut qui ex Octaviano vocari volverit Juanes promutata non exuta tiranide. Este es verdaderamente el primero que cambió su nombre, de Octaviano pidió llamarse Juan, no con la intención de paliar su tiranía, sino para usarlo en otra categoría, porque, el que fuera llamado Octaviano por su padre, en cuanto a su autoridad temporal en la ciudad, sería llamado Juan, respecto a su autoridad espiritual. Ya sea debido a que su tío Juan XI se llamó así, o bien porque deseaba oírse con ese nombre, aunque rascándolo y con aduladores aplausos, el pueblo perversamente aplique en él la bondadosa alocución, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan 108 nt así, Baronio y ahora Florimondus, apenas sabían lo que decían, cuando preguntaban, ¿quién fue el padre de la papa Juana? 108 nt Juan 1, 6. 46 lv primero de imver tequinambujus pseudopontificis pater. Si ella tuvo padre, ciertamente debía ser mencionado en la historia, tanto como el padre de Lindus, Clerus, Clemens, y de todo el resto de papas. En respuesta a esto diré, que esto de que los anales claramente asignan a los padres de todo el resto de los papas es falso, porque por la historia, ninguno de estos hombres conocía su paternidad, 109 Higinius, en Higini genealogía non inventur, nada puede ser encontrado de los ancestros del papa Denis. Como Anastasius antes citó reconociendo, Dionisio generationem inventre non potuinus. Y no es conocido de qué apellido o país de Juan XIX, fue. 110 Johannis 19, Cognomen et Patria Ignoratur. En la historia está expresamente escrito que Urbano IV, fue engendrado por un zapatero, 111 ex patre, sutore veteramentario. Que Juan XXII, fue el hijo de un sastre remendón. 112 Filius veteramentari, refartitoris stilis et sotelarium. Que, Benedicto XI, fue hijo de una pobre lavandera. 113 Filius lotricis paupercul. Que, Benedicto XII, fue el hijo de un molinero, molitoris filius, que Sixto IV, fue el hijo de un marinero, 114 patriotus quis emper nauticam et circuit. Que Adrián VI, fue el hijo de un trabajador de telas, otros dicen de cervecero. Que, 115 Sixto V fue hijo de un porquero, pero que los nombres de los padres de estos hombres no fueron escritos expresamente. 116 Alejandro V, confesó, se nec parentis, nec fratres, nec aliquem ex arnadis, cognatis que suis un quambi dice. Que el. 109 Anastas. Debit. Pont. Invita y fidi. 110 Estella debitis pont. Invita Joan. 111 Onup. Anot. Implat, invictis urbani. 4. 112 Longius Inchon. Aran. 1316. 113 Ibid. 114 Papir. Mas. De Urbis Episcop, Lib. 6. In Sixto 4. 115 Cacareius Invicta 65. 116 Papir. Mas. De Urbis Epif. Lib. 6. In Alex. 5. De la Papa Juana 47 nunca vio a su padre, madre, hermano o ninguno de sus parientes. ¿Quién puede por lo tanto decir el nombre de su padre? La Papa Juana, fue joven o vieja o los asuntos de la edad. Hemos de soportar a algunos de los romanistas con un ocioso interrogatorio como este, porque vuelan preguntando, si cuando fue elegida la Papa Juana fue joven o vieja, si ella fue joven, sería contrario a la costumbre de admitirla en tal elección como puede saltar a la vista, por el grande número de papas que vivieron en esa dignidad, sobre cantidad de emperadores que a menudo tuvieron éxito en su juventud. Pero si fue vieja cuando fue escogida, entonces ¿cómo podía dar a luz públicamente en la procesión? El fundamento del argumento de que si la Papa Juana fue joven o vieja, puede fácilmente ser destruido, si consideramos que hombres instruidos, no dividen el curso de la vida del hombre en juventud y en vejez, sino puritaiam pubertatem. Adolescentiam juventutem constantem medium et senectutem. Ahora, la edad media está entre los 35 y 49 años, y ella pudo haber estado entre esta, sin ser vieja ni joven. Porque León X, fue escogido papa a los 38 años de edad, no teniendo 46, cuando murió, y habiéndose sentado 8 años, 8 meses y 20 días. Y Gregorio XI, tuvo alrededor de 35 años de edad cuando fue papa, ¿cómo? 117 Teodoricus Venien y Masonus testifican, entonces por añadidura, ella pudo ser escogida joven por alguna costumbre contraria a la existente. ¿Por qué? 118 Bonifacio IX, a la edad de 34 fue elegido papa. E Inocencio III, fue a la edad de 30. No sé por qué nuestra Juana, no pudo ser uno de los jóvenes de la 117 Niemonionis Tract. 6. Capitán 39. 118 Masón. De Urbis Episcop. In Boniface 9. 48 LAV primero de IMURT Parroquia. ¿Y por qué no hablar del Papa Niño? 119 Benedicto IX, quien fue elegido papa teniendo alrededor de 12 años, siendo alguien que a esa edad entendería mejor de trompos y canicas de piedra, que de la disciplina de la iglesia. Pero lo digo no para reflexionar de él particularmente, porque 120 Juan 13, alias 12, in juvenil et florida tate creatur pontifex, quien fue constituido papa en su joven y floreciente condición, esto es alrededor de sus 18 años, tal como 121 Varonío recoge debido a una circunstancia en particular. Así entonces, porque ella no puede haber sido una vieja, puesto que leemos y tenemos conocimiento experimental de mujeres viejas que han parido niños. Henry, el emperador engendró a Frederick II, de una esposa que tenía 50 años de edad, así lo dicen, Masonus y Machutus el obispo, y lo testimonia, Petrus de Natalibus, que nació cuando su madre estaba por encima de los 60. Y atestigua Franciscus Junius en sus anotaciones sobre Ruth, hic in palatinato ante annos aliquod vidi meis oculis et vocatus interfui partus cujus densmin amplius annos 56 nat, cubinus mores enixa est codem partu. Unos pocos años estuve rogando por ver a una mujer de sobre los 55 años, que tuvo dos chicos en un solo parto. Porque no podemos decir que la Papa Juana, supuesta de 50, haya tenido un hijo. Pocos años, grandes indignidades. Otra vez, permítanos considerar que multitud de papas, sobre los emperadores no fue razón de su edad, sino de otros accidentes. En los primeros 300 años, mientras los papas fueron generalmente buenos, estos fueron cortados por el martirio, pero lo que no es verdad, como Onuprius muy bien observa, es que todos los papas desde el tiempo de San Pedro hasta Silvestre, fueron mártires, lo cual es seguramente. 119 Glad, Radul. Ist. Lib. 5. 120 Paulus Langius Inchon. Cit. Cense Adán. 1389. 121 Anal. Tom. 10. Adán no 955. Num. 3. De la Papa Juana 49 afirmado por algunos del partido romanista, a pesar que yo conceda verdad a esto, como era para la mayor parte de ellos. Pues bien, en épocas posteriores el número de envenenamientos y asesinatos de unos a otros, creció en mayor importancia. Si usted estudia diligentemente la historia de sus vidas, encontrará que de 40 papas muertos no hay uno que haya cumplido un año en el papado. 122. Usted descubrirá, que en un poco más de 9 años, hubo 9 papas, usted hallará, que un hombre 123 nt en 13 años, envenenó 6 papas. Finalmente usted encontrará, que Dios en su justicia lo cortó de sus malvadas y abominables vidas lujuriosas y de entretenimientos. Liberio se sentó alrededor de 6 años, asevera el cardenal. 124 Turre cremata, y entonces tuvo de una perversa muerte, mala morte precibus artorum extintus est. Él no murió por la edad, sino echando maldiciones. Anastasio II, estuvo 2 años, pero Dios lo hirió repentinamente por su iniquidad, y él murió miserablemente. Porque él murió como Arius en archiereje, de cuya opinión son. 125 Platina y 126 Estella, quien dice, sum qui scribunteum in latriname fudisse intestinalum necessitate naturoptemperat. En la casa de ceremonias, él evacuó sus excrementos junto con sus intestinos. Clemente II, continuó en el papado por 9 meses, y no murió de viejo, sino envenenado, así lo dicen Genebradinias Silvius. Damaso II, quien estuvo involucrado en el envenenamiento de Clemente, se mantuvo en el papado por 23 días, y no murió de anciano, sino por el justo juicio de Dios, de forma que pudo ser un ejemplo a otros, 122 Fascic. Temp. Adán. 904. 123 NT Teste Benone Cardinale Invita Hildebrand. Pac 71, Arley Amistella V. 4. 124 Sum. De Ecles. Lib. 4. Parti C. 9. 125 Platina in Anastasii II. 126, Stella de Vit. Pont. Adanum 498. 50 LAV primero de IMURTE, como observa Platina, quien se encaramó en esa dignidad por medios inicuos e indirectos, dignidad a la cual ellos debían ascender por virtud y mérito fiel. Benedicto VI, vivió como papa no más de un año y medio y murió en una cárcel por estrangulamiento hambre, como Barnil 127 opina. Víctor III, no estuvo en el papado sino un año y cuatro meses, y murió envenenado, así dicen, Platina, Genebrad, Carranza, y Polonus. Por este mismo medio, como se asume, murió Pío III. Juan XIII, alias XII, fue muerto en el mismo acto del adulterio, atravesado por el cuchillo de alguien quien lo vio en esa bestial postura, como Platina cree, o muerto por el demonio, como Luis Brandus imagina, los historiadores no se ponen de acuerdo. Pero 128 Turre Cremata, un cardenal, asume como más probable, que fue más espantoso, porque dice él, la vida del Papa Juan fue detestable e intolerablemente ofensiva al pueblo cristiano, que Cristo mismo pronunció sentencia de condenación contra él. Porque a cierta esposa de un hombre él estuvo abusando y viciando, y el demonio lo hirió en la cabeza repentinamente, muriendo sin arrepentirse. Bonifacio VII se hubo sentado por siete meses y unos pocos días y entonces la bestia murió, 129 testimonia Crantius. Marcelo II, no vivió sino 22 días en el papado, no que él estaba muy viejo cuando murió, porque tenía 55 años, sino porque fue envenenado, lo cual es insólito, se observa, porque algunos piensan que él probaría ser un 127 anal. Tom. 10. Adano 971. 128 Turre Cremata Sum. De Ecles, Lib. 2. Capitán 103. 129 Metrop. Lib. 5. Capitán 1. De la Papa Juana 51 Papa Honesto, obitie 22, non per venemi suspitione, quod nimium rectius quibus dam videretur, lo asevera. 130 Genebrad. Que, Sixto V, después de seis años de reinado, fue sacado por el demonio, merced a cuya ayuda él llegó a ese lugar, 131 Sir Francis Breton, un monje del Orden de los Celestinos, se quejó que el prior de la Orden de San Benet le aseguró en Roma que los jesuitas en Italia parecían creer menos en sus propios reportes. Para concluir con este aparte, es confesión de muchos escritores pontificios, que muchos papas tuvieron vidas cortas, porque Dios vio que ellos probaron ser unos monstruos en vez de hombres píos, llegando a ser una vergüenza y escándalo para la verdadera religión. Por lo cual, Dios en su justicia los cortó violentamente de la faz de la tierra. Así que el argumento de la edad de Juana, tiene su respuesta: se afeitaban los clérigos en el tiempo de Juana. Otra objeción que ellos alegan, es que era cosa muy improbable que el clericado romano completo escogería un papa sin barba, especialmente si todos los clérigos de aquellos días, como alguien escribe, se afeitaban. Porque los hombres afeitados podían verse como mujeres y las mujeres sin afeitarse podían mirarse como hombres. 132 Juan Spirius Valerianus, un hombre instruido imputa el error del escogitamiento de la Papa Juana a que en aquellos días, los clérigos generalmente andaban afeitados. Y por esta causa, asegura él, resultaban encubiertos, que hombres y mujeres te resultaban así indistinguibles, y por esta razón aconteció que una mujer fue escogida papa de Roma, para vergüenza perpetua e infamia de esa sagrada dignidad. De la misma. 130 John. Lib. 4. Adanum 1555. 131 Iais declarat. Meidad Vendome, Han. 28. 1601. 132 Probarbis Sacerdotum, Zol. 21. Acard. Mediceu, Lon. Anno 1533. 52 LV primero de IMURT opinión, es 133 chacho con digas. De esta manera, desde entonces era cosa común para en clericado estar afeitado, entonces ¿por qué deben enojarse con ella, por el hecho de que le faltó la barba? ¿Mujer pasándose por hombre? Pero algunos dicen, que es muy extraño que en todo ese tiempo ninguno expresara, apoyo, ni acción que no deba ser descubierta en ella. A esto yo respondo, que para los escritores papistas era cierto que varias mujeres habían vivido mucho tiempo entre hombres, vestidas de hombres, pero desconociendo que la dama Juana, vivió en el papado. Porque, Marina, como lo reporta, 134 Textor, vivió toda su vida entre monjes en hábito masculino, y nadie conocía otra cosa, excepto que ella era un monje. 135 Euposina, vivió 36 años entre los monjes y era reconocida como monje. Y de su sexo, Eugenia, Pelagia y Margareta, ningún hombre sospechaba que era un fraude. En nuestra pasada guerra civil, conocí a una mujer que estuvo 36 años como soldado, y quien ya muy cansada del hambre y frío de esa clase de vida, retornó a sus parientes, reasumiendo su vida y su natural vestimenta, en poco tiempo se casó y acto seguido, tuvo varios niños. Haciendo la historia de Juana una fábula improbable. Los romanistas, para hacer esta historia la más fabulosa e improbable dicen, como esta papa mujer, si hubo allí tal persona, no haya sido culpable ciertamente, de tanta indiscreción, especialmente teniendo fama de tanto ingenio y erudición, para salir al exterior, en procesión pública, estando cerca su tiempo y así aventurarse a ir en procesión, donde en consecuencia estaría ante la vista de 70.000 personas que estaban sobre ella, con lo cual si no mediaba. 133 lib. 6. De rebus turcicis. 134 text. In officina tit. Mul. Ap. Viri. Ment. 135 pet. De natal. In catalogno. Lib 2 capitán 3. De la papa Juana 53 otro accidente, ella corría peligrosamente a ser descubierta. A esto respondo, que el tiempo del alumbramiento de un niño es incierto, para el común de las mujeres es 10 meses, a veces ellos vienen más temprano, a los 9, 8 y 7 meses, como han observado los 136 médicos. Honesta mujer esta Juana, ha caído con dolores de parto sobre la carretera, más aún en la calle, sus repentinas punzadas han venido tan rápido sobre ella, que ha sido forzada a tomar refugio en la casa más cercana a la que se pudo abalanzar, aventurándose con un extraño en una miserable habitación, antes que dar a luz en la calle. Aparejado a esto, es la observación de Teofilact, novit mulier quod pariet, mando vero non novit. Nam non pauc, 8 mense peperenunt, et iam in itinere, ni il puciens. Una mujer conoce que ella dará a luz el tiempo que menos lo espere. Porque varias han dado a luz en sus 8 meses, cuando ellas se hallaban en algún recorrido, sin imaginar que estaba cerca su cuenta. Así pudo esta pobre noble mujer, la papa Juana, estar equivocada, y tal vez, porque este era el primero que estaba alumbrando, cuando iba a San Juan Laterano, porque nosotros no leemos, que ella tuvo un bastardo antes que fuera papa, no, pero podemos creer que sobre esas buenas tierras, su compañero, viajante o galante, no faltaba en sus esfuerzos, por darle a ella la satisfacción carnal que anhelaba. Y esto pudo ser demostrado por ella, pero tenía un arte, que el demonio le enseñó para llevarlo a cabo nuevamente pues tenía una medicina, que últimamente también la han traído también algunas insaciables mesalinas de este reino. Si ella la usó o no, nosotros no conocemos otra prueba, sino la desnuda conjetura, pero lo cierto es esto, ella estuvo entregando un 136 Levin. Lemnius de Occult. Nat. Miraculis Lib 4. Capitán 22 en 23. 54 LAV primero DIMURT hijo en una calle abierta y los dos acto seguido murieron, siendo enterrados sin alguna solemnidad, y sin embargo ella había soportado el más grande de los oficios de la iglesia romanista, a pesar de esto había sido enterrada sin las ceremonias mortuorias comunes. Las sagradas escrituras nos informan, que Dios hace uso de muy grandes princesas, así que quienes la deshonran, no han leído que Joacim rey de Judá, fue enterrado como un asno, etc., Jeremías 22, 18 minutos, 19 segundos, y leemos en la historia, que muchos papas han tenido pequeñas solemnidades. Bonifacio VII que sucedió a Juan XV, testimonia. 137 Baronio, tuvo una muerte repentina, y fue tan detestado por sus propios seguidores, que después de su muerte, mostraron su aborrecimiento, escupiendo sobre su insensible cuerpo, mientras que otros apuraban sus espadas sobre él y lo atravesaban. Después de esto lo arrastraron desnudo de sus pies, cerca del lugar donde estaban los caballos constantines, lo arrojaron allí y lo dejaron. Débora la nodriza de Rebeca, fue enterrada bajo un roble, Gen 35, 8, y Raquel la esposa de Jacob, una mujer mucho más honesta que la papa Juana, fue enterrada en el camino a Efrata, Gen 35, 19. Esta mujer papa, asimismo, no pudo haber tenido sino un aciago enterramiento. Un hecho tan extraordinario, ameritaba una extraordinaria usanza. Porque Papirius Masondus, cuestiona la veracidad de esta historia, porque ella no fue tan vergonzosamente tratada, porque si, cree él, allí habría estado tal papa, los romanos no habrían hecho menos en equidad, que colgarla en cadenas. 137 Anal. Tom. 10. Adán. 985. Eveteri Pontif. Vaticano Códice. De la papa Juana 55 pero ¿cómo es posible, que ella alumbraba a un niño, si murió instantáneamente? Florimundo relata esto como uno de los absurdos de quienes atienden a esta fábula, masculum petererat, faite, qui digitur morte in repentina maturit. Si una mujer está liberando el producto de su vientre, no hay peligro de muerte en su opinión. En primer lugar, ella no murió instantáneamente, sino repentinamente, pues ella estaba alumbrando a un niño, antes de su muerte, en el lugar más próximo, yo conozco de buena gana, que no es común para las mujeres morir con su niño en cama, así como en el alumbramiento. Raquel, estuvo dando a luz a su hijo Benjamín, y murió poco tiempo después, General 35, 17, 18. La esposa de Finias, dio a luz a su hijo Ichobod, y murió inmediatamente después. ¿Y si ella murió por qué no la papa Juana? Confundiendo las fechas. Pero dirán, ¿cómo se puede decir que ella haya ido del Palacio de San Pedro a San Juan Laterano, si los papas no permanecían en el Vaticano, sino en San Juan Laterano, cómo? 138 Bellarmine y otros han objetado. Y Platina, dicen algunos, han justificado, que los papas no permanecían en el Vaticano hasta el año 1350, que fue en el tiempo de Bonifacio IX. Pero este es un gran error, porque Bonifacio IX, vivió en el año 1390, no en 1350, allí está tal error, como la fantasía. 139 sobre Platina. Porque este reporta solamente, que el Vaticano fue reparado por Bonifacio IX. Y él no dice que fuera el primero que lo habitó, aunque si él lo hubiera hecho, el Papa podía gratificarse viendo el Laterano, porque tenía más de una casa para solazarse y acomodar su séquito además del Laterano. 138 Bellar. Terrón. Pontif. Capitán 24. 139 Invicta Boniface. 56 LAV primero de IMURTE. Él no siempre habitaba allí, por cuanto Gregorio IV 140, edificó dos majestuosas construcciones para uso del Papa, como testifica Anastasio. Y León III, usted lo puede leer del mismo autor, construyó otra no menos gloriosa, cerca de la iglesia de San Pedro, que se levanta cerca del Vaticano, lugar en donde Leo IV dio un festejo a Ludovico el emperador. Además, la historia no menciona que ella se dirigió desde el Palacio de San Pedro a la Iglesia Laterana, sino de la Iglesia de San Pedro a la Iglesia Laterana, aunque ella moraba en el palacio cerca de la Laterana. Porque los papas no iniciaban su procesión desde la iglesia contigua. 141 León III, decretó ir en procesión tres diferentes días antes del día de la Ascensión, iniciaban el primer día, en una de las iglesias de Santa María, y terminaban en la iglesia del Salvador. El segundo día, partían de la iglesia de Santa Sabina Mártir, finalizando en San Pablo, y el tercer día, en la iglesia de la Santa Cruz en Jerusalén y terminaban en San Laurence, fuera de las murallas. Así que esta objeción considero está plenamente respondido, y gustosamente me empeñaré en hacer varias otras. Los supuestos nombres de Juana. Primeramente, los romanistas peitean mucho, acerca de sus diferentes nombres antes de su papado. Algunos dicen que ella se llamaba Agnes, otros Gilberta, algunos Isabel, otros Tuta, algunos Futa y otros Dorotea. Esto es una mera falsificación, porque no leo en los escritores antiguos que era llamada con ninguno de estos nombres, aunque en los últimos tiempos encuentro alguna diferencia, uno lo llama Gilberta, y otro Agnes, pero de todos aquellos que yo he insertado para sostener la verdad, y que dan evidencia contra ella, no hay más de uno o dos, ¿quiénes? 140 de Dictis Pontif. Invicta Gregory. 141 Platina Invicta Leonis. De la Papa Juana 57 antes o después de su papado, le dan cualquier otro nombre que Juana. Segundo, ellos dicen, que algunos de estos autores han alegado para vindicar esta verdad, chocando y discordando en opinión, algunos la llaman Juan VII, algunos, Juan VIII, y otros Juan IX, así lo asevera Baronío. Baronío por sus ausencias, no cita autor para su afirmación, entonces, debo pedir su perdón si lo creo o no. Porque mi convicción extendida en el asunto, no va más allá que la razón dirigida a esto, además, más allá de Juan VII u VIII, la diferencia no es tan grande, tal como he demostrado con otros papas, a quienes el bando romanista no niegan ser papas. Pero para quienes lo estilan como Juan VII o Juan VIII, deben saber que con seguridad, ni Mariandus, Scotus, Sigibert, Gotefridus, Viterbiensis, Polonus, Platina, Palmerius, Tritemius, Fasciculus Temporum, Crantius, Alfonsus e Cartagena, ni Textor, la llaman Juan VII, ni Juan VIII, sino llanamente Juan o Juana. Honorius, verdaderamente persuadirá a los crédulos, que Platina la llama Juan VIII en estos términos. Juanes y comnino vilit, non ixt, estuta Platina describitur. Nam etsi Juanes mina papa quam profitetur, fuiset, non tamen numerina tam avere de buiset sacri ordinis non capax. Es decir, este tan cuestionado Juan, es el VIII, no el IX como Platina da cuenta de él. Aunque Juan la mujer de quien habla, ha sido papa, no obstante vemos que ella no fue competente del sacerdocio, y ella no debe ir por ninguno, en cuanto al número de Juanes. Metiendo mano en los escritos de Platina. Esta es otra falsedad, porque Platina no la llama por Juan VIII, y por consiguiente Onuprius, o algunas personas, han abusado de él. Para prueba de esto, apelo al impreso de 58 LV 1 de IMURT Platina 142 del año 1481, que fue año en el que murió y a la siguiente edición del 1481, quien hablando de Juan la mujer en aquellas antiguas ediciones, no colocó un numeral sobre su cabeza, sino comenzó así esta historia, Juanes Anglicus ex moguntia coriundus, etc., John Inglés nació en Mens, nada estila él del siguiente, el 9, sino del 8. porque llegando a la vida de ese papa dice, Juanes VIII, patria Romanus, etc. Dice él, Juan VIII, por su patria, Romano, etc., para ulterior prueba del punto anterior, apelo a la edición pasada, a la Creonuprius. 143 ha anexado a sus anotaciones, porque si bien leemos en ellas, Juanes nonus patria Romanus, etc., no obstante, esto es falso, pues de las antiguas y auténticas lecturas salta a la vista, que esto fue escrito de la vida del siguiente papa, es decir, de Martín II, aún en aquellas ediciones tardías. ¿Por qué? 144 Platina da evidencia de cómo vivió Martín en el tiempo de Carlos III, añadiendo en breve, que mat Juane VIII, coronem acceptisse scriptimus. Ahora Carlos III, fue coronado por Juan, el inmediatamente anterior de Martín conforme a Platina, por lo cual el contiguo anterior de Martín, fue Juan VIII, de acuerdo a la opinión de este hombre, y no Juan IX, como Onuprius nos haría creer. Que el descuido o fraude de Onuprius no fue tan grande, pero que por este medio, él fuerza la nota numeral de Platina, alterando el lugar de todos los Juanes que siguen al que él llama Juan X, pero que Platina denomina Juan IX. Al que denomina XI, Platina llama X, y así hasta Baldesar Cosa, quien conforme a las antiguas ediciones estuvo en el número 23, y no en el Excxif, tal como él es numerado en las ediciones de Onuprius. 142 Platina moriturrum, anno 1481. Tritem. DSCRJPP. Ecclesiast. Verbo Atolomi 1481. 143 Sucha Stat of Colen. 1574. 144 De Victis Pontif. Invita Martiri. De la Papa Juana 59 Las discordancias en el tiempo del papado de Juana. Ahora, dado que los romanistas alegan las discordancias entre los autores acerca del tiempo que Juana inició su papado y el tiempo que duró como argumento para probar la nulidad de esta historia, a semejante materia yo digo no. Primero, déjeme considerar las inconsistencias que existen entre ellos, pues algunos han escrito del Papa Lucius y dicen que 145 fue romano, otros 146 toscano, Toscana, región central de Italia NT. Unos dicen que fue 147 hijo de Lucinus y otros de 148 por Piri. Algunos dicen que fue elegido papa en el año 253, otros en el año 254, algunos en el 259, y otros en el 275. Unos dicen que se sentó por 3 años, 3 meses y 3 días, otros por 3 años y 5 meses, y otros por 3 años, 7 meses y 6 días, lo cual podemos encontrar en los autores citados en el pie de página, pero aún no hay nadie que niegue que Lucius fue papa. Nuevamente, leemos la misma diferencia en el reinado de Sergio III. Algunos consideran que comenzó el 14-99-05, otros en el 15-09-07, etc., algunos escriben que él sucedió a 151 a Benedicto IV, otros, que vino después de 152 Formoso, y otros, tras 153 Cristóbal, etc., y sin embargo, quienquiera niega que fue papa. Y de las discordancias y fantasías de sus historias que leemos que el cuerpo inerte de Formoso, 154 fue sacado. 145 Platina invita Lucil. 146 Anastasius invita Lucil. 147 Idem. Ibid. 148 Plat. Ionup. Loco citato. 149 Mat. West. Floresist. Aran. 905. 150 Polón. Inchon. Adán 907. 151 Erm. Contractus circa An. 907. 152 Luit Brandicon. 153 Barón. Anal. 154 varón. An. Tom. 10. Aran. 897. 60 LV primero de IMURT de su tumba por uno de sus sucesores, y traído a juicio delante de un concilio de obispos, y que fue despojado de sus vestiduras papales y ataviado con vestiduras seculares, fue indiciado, acusado y condenado. Pero entre aquellos que reportaron esto, hay grandes inconsistencias. Porque unos dicen que fue tomado por Sergio III, algunos por Esteban VI, algunos dicen que tenía dos dedos cortados, otros tres. Algunos dicen que la cabeza estaba tajada, otros lo niegan. Algunos dicen que su tronco fue arrojado a Tiber y algunos que tuvo un entierro secular. Pero aún hay romanistas que niegan la verdad de esta historia, y por causa de estas diferencias, Onutrius, niega esto sin rodeos, cube formosi cadavere ex sepultura a successoribus cruto dicuntiur, proculdubio fabul magis quam vero familia sunt, quod illorum quire reescripserum diversicate et repugnantia facile elicet. El reporta, concerniente a la extracción del cuerpo de Formoso de su tumba, por alguno de sus sucesores, es muy cuestionado, fantasioso y no es verdad, por causa de la aparente disconformidad que se encuentra entre los que escribieron esto. A pesar de las múltiples diferencias en las circunstancias, Baronio, no duda en vaciarlo. Porque ingenuamente confiesa, que este fue tan ataviado de vida mía, como nunca hubo manta escocesa. 155 Intentetum actenus estelus, y en razón de esta increíble barbaridad, per sui humanitate omnibus incredibile. Esto es, aunque él concede esta verdad, y reconoce que yerran obscenamente, quienes niegan lo que fue hecho al cuerpo inerte de Formoso, observando en el reporte nada mejor que una fábula. 156 Bellarmine dice ata verdad, que spicime accidit, ut considere re et non conste de modo bella via circumslantia. Esto sucede a menudo, que los hombres están tan seguros de que tales cosas son hechos aun cuando. 155 Anal. Tom. 10. Aran. 897. Num. 3. 156 Lib. 2. De Rom. Pont. Capitán 5. De la Papa Juana 61 no estén seguros de la manera como fue realizado, o de alguna circunstancia similar. La diferencia entre los escritores acerca de una circunstancia, no debilita ningún argumento de hombre, tocante a la substancia. Pero si lo hacen, los romanistas vergonzosamente tendrían que borrar a Santa Úrsula y a su socio el día santo de su 157 calendario, y todas las oraciones que ellos le hicieron en sus cartillas, portadas, y breviarios. Porque allí nunca hubo tan colosal inconsistencia entre los relatores de historia alguna, que entre los narradores de esta, pues algunos dicen que Úrsula fue hija del rey de Escocia. Otros dicen que fue hija del rey de Cornwall. Algunos dicen que su padre se llamaba Maurus, otros Dionedus, o Dionatus, o Dionicus. Del candidato a esposo con quien ella estuvo por casarse, algunos dicen que se llamaba Terius, otros Holofernes y un tercero Conandus, ahora en su compañía ellos dicen que estuvieron solamente 11.000 damas y caballeros, todos vírgenes, otros dicen que eran 60.000 doncellas rurales. Además que allí estuvieron varios obispos, miembros de la Casa de los Lores, quienes le acompañaban. Sí, y que Ciriacus el Papa de Roma, como buen compañero y su leal troyano, salió de su papado, para seguir a estos peregrinos, como algunos dicen, si bien otros sostienen que no es probable. Algunos dicen que fue martirizada en la costa del mar. Otros dicen delante de las puertas de Colén. Finalmente, algunos dicen, que si alguien es enterrado en la iglesia de Santa Úrsula, aunque sean infantes recién bautizados, la tierra los lanzará fuera nuevamente. Aunque otros dicen que este es un cuento de Tina, y otros dicen que esto es una mentira aborrecible como nunca ha sido dicha. 157 octubre 21. 62 LV primero de IMURT negando la cultura de Grecia para eliminar a Juana. Pero nuestros adversarios proceden a decir, que Atenas fue completamente destruida en aquel tiempo, cuando fue narrado que Juan el Inglés, posteriormente la Papa Juana, viajaba por allá, con una engañosa pareja con su culto compañero, para estudiar artes y ciencias. Yo niego rotundamente esto, porque Paulus 158 Milius escribe, que Gotefrigos fue hecho duque de Atenas y príncipe de Achaya, alrededor del año 1220, y que más tarde, ciertamente, los piratas invadieron Grecia expulsando al duque de Atenas, quien era de la casa de Brenas y tomando la ciudad. De la misma manera leemos en 159 Mat. París, que Juan es de Basingstoke, archidiácono de Legría quien murió en 1212, estudió en Atenas y fue instruido en muchas cosas desconocidas por las iglesias occidentales. Neasilus, quien vivió en ese entonces, explica que en ese tiempo Atenas no fue totalmente demolida, sino llevada a parecer un bonito pueblo. Porque Civitas Ateniensis, citó él, quondam nobilissima suit, y c. Earem nostro tempore paribio pidi specie mujerit. Así que la excepción dicha anteriormente, no procede en prejuicio de la verdad de esta historia. Habiéndolos dirigido entonces a este pobre fortín de escaso amparo, prosigo hacia otro que está varado en lo que escribe C. Bellarmine, que no existieron escuelas para el aprendizaje en ese tiempo, ni en Atenas, ni en ninguna parte de Grecia, cree él. 160 constateo tempore neque Atenis neque usqua malivincia fuise uda gymnasia literarum. Este se empeña primero en probar por Sinesius, un poco después de San Basilio y del tiempo nacianceno, quien 161 escribió a su hermano que Atenas retenía solamente 158 lib 8. 159 inen. Ile. Aran. 1252. Page 1112. 160 lib. 3. De Rom. Pontif. Capitán 24. 161 ine pit. Ult. Acto Triumphum. De la Papa Juana 63 el desnudo nombre de una universidad. Y en segundo lugar, hizo uso de Sonorus y Celenus para regresar al anterior, quien registra que solamente, en el reino del emperador Michael, cerca del año 856, Bernardus Xar restauró el conocimiento, cumus que adiut tempus per annos plurimos ita fuisent extinta omnia studi sapientia in Grecia, ut vestigium quidem ullem extaret. Y es significativo que usted piense, que en la opinión de Sinesius no había universidad en Atenas. Soy de la opinión que Sinesius indicaba por este medio, que Atenas fue una universidad, aunque nada cerca a tan famosa y floreciente como hace ese tiempo, cuando 162 San Bernardo escribió que Peter Abelard, nada tenía de monje sino el nombre y la capucha, dando a entender que Peter no era monje, sino un miserable. Y estoy muy inducido a entender que las palabras de Sinesius son en ese orden. Porque Atenas en el tiempo de San Basilio, cerca de 40 años antes que Sinesius, era considerada la madre de la erudición, y en consideración a esto llamada por 163 Greg Naciaceno, la Atenas dorada. Pero ¿quién puede pensar que en tan pocos años, la erudición deba ser completamente extinguida, y así tan famosa universidad, deba en tan corto tiempo ser completamente decaída? Pero supongamos que no había universidad en Atenas en tiempo de Sinesius, ¿qué es esto para probar que no la había en tiempo de la Papa Juana, en Atenas, lo cual fue 400 años después? Que la universidad pudo revivir, y lograr nueva vida en tantísimos años, como lo fue. Porque dos años más tarde del tiempo de 164 Sinesius, Boetius fue a estudiar en Atenas, testifica Baronio, 162 Bernardi Epist. 193, 163 Baron. Anal. Tom. 3. Adam 354. 164 in monodia en vas. Magnivitam. 64 LAV primero de IMURT añadiendo posteriormente que el estudio de la filosofía fue revivido en aquellos días. En cuanto a Celenus y Sonorus, Bellarmine yerra en traerlos como testigos de la no existencia de escuelas en ninguna parte de Grecia en tiempo de la Papa Juana. Porque ellos dijeron nada más que el conocimiento no fue considerado por largo tiempo antes de Varuscar. No dijeron que estaba completamente extinto, sino casi. Filosofia neglecta jacebat, ad prove omnino extinta erat, umne extinti yesquide mejus aparet. Varuscar añade vida a esto, por el levantamiento de escuelas para todas las ciencias liberales y designó profesores públicos, dándoles estipendios fuera del tesoro, público, como Celenus y Sonorus escriben. Pero ciertamente él no levantó esto para revivir algo que había estado completamente muerto, pues como pudo él de repente, haber conseguido profesores para equipar sus escuelas. Leemos en Sonoras que al mismo tiempo existió un incomparable filósofo, llamado Eo, quien estudió en Constantinopla, y tuvo entre sus estudiantes muchos expertos matemáticos. Además no puede ser negado, que cerca del año 680, se sostuvo un concilio general en Constantinopla, dentro del cual estuvieron muchos eminentes obispos de Grecia entre el resto de 165 obispos de Atenas. Hubo otro concilio mantenido en 166 Niza, y 100 años después, esto es, alrededor del 780, en el cual estuvieron muchos obispos de Grecia, como en el anterior. Hubo un tercer concilio en Constantinopla, el cual excedió en número a los dos anteriores, alrededor del año 167-870, al cual fueron más obispos de Grecia que en los mencionados. ¿Cómo es creíble así que muchos concilios compuestos de muchos? 165 conc. Const. 6. Act. 17. 166 Bellard. Lib. I. de conc. Cap 5. 167 Bellarm. Loco citat. De la Papa Juana 65 obispos, eran sostenidos en Grecia, si estaba completamente sin cultura. Ahora, si estos abusadores de la verdad, niegan que había algún conocimiento en ese tiempo en Grecia, así permiten que no hubiera alguna vocación de erudición en aquellos días en Roma, porque niegan la verdad de la Papa Juana caminando allí, y como ella profesaba públicamente toda suerte de erudición, por lo cual los grandes doctores de allí, llegaron a ser sus discípulos, así predicaba, y maravillosamente atrapaba, los oídos y corazones de su auditorio. 168 La historia hace aparecer que Ina, uno de nuestros reyes sajones, construyó una escuela en Roma, un poco antes de los días de la Papa Juana, en el año 727, con el propósito de que los reyes de Inglaterra, sus hijos y obispos, sacerdotes y el resto del clericado pudieran ser instruidos allí en la fe católica y subsecuentemente retornar a casa. ¿Qué escuela floreció en el dominio del 169 Rey Ofa, lo cual fue en el año 795, y continuó al menos hasta el tiempo de Alfred? Porque yemos que Marino, quien fue papa en el año 883, liberó a este de todo pago en requerimiento de Alfred. Ahora es posible que tal escuela fuese construida y mantenida para tal propósito donde ningún conocimiento fuese públicamente publicitado. Sin embargo, nosotros leemos de muchas otras escuelas puestas en la misma ciudad, en tiempo de Stephen VI, en el año 885. Porque todas estas eran concurridas con fervor, y eran traídos por Stephen VI al Palacio Laterano, quien se sentía atorado porque no tenía con qué gratificarlos. Así testimonia Anastasio, en la vida de este papa. Y esa es razón. 168 Mat. Wesmon. Floresist. A. An. 727. 169 y Vid. Adán 794. 66 LV primero de IMURT para creer que estas escuelas estaban sin maestros, lectores y profesores. Confundiendo las fechas, del inicio del papado de Juana. Mal usando las fechas de Marianus Scotus. Pero ahora, este es el tiempo en el que el cardenal Baronio, piensa golpearnos la cabeza, enterrando esta historia en el olvido perpetuo, y esto es así, lo testimonia él, si Leo IV, vivió en el año 855, entonces Marianus Scotus, el primer promotor de esta historia, dijo una mentira manifiesta, reportando que esta Juana, fue escogida papa en el año 853. Por cuanto por esta admisión, ella sucedió a Leo IV, cuando Leo IV vivía en el año 855. Entonces Marianus Scotus miente, etc. Anno octingentesimo quinquagesimo tertio, Leo Papa, obi calend. Augusti. Vix successit Joanna mulieranis duobus, mensibus, diebut quatuor. En el año 853, el Papa Leo murió en las calendas de agosto, y Juana la mujer, le sucedió por espacio de 2 años, 5 meses y 4 días. Usted puede ver la falacia de este cardenal. Por cuanto estas no son las palabras de Marianus Scotus, por cuanto él no determina el año precisamente, sino en figuras numerales en el margen. 170 y esto es simple por la convención de años que él indica, para anotar fuera del año 855 por su entrada y no el 853. Porque Benedicto III, quien le sucedió, no entró por esta cuenta hasta el año 857. Ahora si ella hubiera ingresado en el 855, habría sido papa, 4 años o alrededor de 3, porque entre 853 y 857, hay 4 años, mientras que llanamente anota, que fue papa, 2 años, 5 meses y 4 días. En segundo lugar, es claro para Marianus Scotus, que Sergio II inicia su papado en el año 844, y se sentó por 3 años. Y es claro que Leo IV, el próximo sucesor de Sergio, inició el suyo en el año 847, y se sentó. 170 Consulte la crónica de Marianus Scotus, y usted quedará completamente satisfecho. De la Papa Juana 67 8 años. Ahora, sume estos 3, 4 más 3 más 8 a 840, y este resultado será, 855, así que quien sucedió a Leo IV, debe comenzar en el año 855, y fue Juana la Papa mujer, en la opinión de Marianus. Que no hay registro de los hechos del papado de Juana, y que de los papas que no registraron nada, 171 Florimundo, nos haría creer que la luna está hecha de queso verde. Porque en su enmienda de la Iglesia leemos, la determinación sobre las causas y asuntos usualmente propuestos por los obispos a los papas, o de los contactos mutuos o tratos con rey o emperador. Porque ciertamente si hubieran tenido algún contacto con la Papa Juana, tanto como la exposición de su nombre sería registrado por los historiadores. También puede cuestionarse, ¿por qué de Anastasio III, quien se hubo sentado 2 años y más, sin embargo ningún historiador dijo que tuvo trato con alguien, pues únicamente? 172 Platina, escribe, que no tuvo reminiscencia de importancia. Tampoco leemos nada de significativo de Leo VII, quien se sentó 3 años, 6 meses, solamente que fue muy monótono como otros. Y no leemos de él ninguna cosa, no reformó la iglesia, no resolvió alguna duda de los obispos, no intermedió en los asuntos de los príncipes. Y mientras el autor mencionado anteriormente, quiera pretender que en esa época en la que vivió la Papa Juana, había grandes controversias entre la iglesia oriental y occidental, que reinaban muchos príncipes y emperadores prominentes tanto por su virtud, como por su real dignidad, que en este momento vivían muchos hombres de conocimiento, consecuentemente si allí hubo tal monstruo entonces, ellos no. 171 Flor. In. C. 25. 1. 3. 172 Platina Invicta Anastasi 3. 1000 Memoria Dignum Gestum Est. 68 LV primero de IMURT pueden haber pasado por el silencio. No hicieron más, como previamente he probado, no había allí más variedad que el cruel motivo de esa edad. Es que a pesar que algunos nos habíamos creído, que entre las iglesias oriental y occidental, había una gran controversia y contención acerca de las imágenes, y que muchos concilios fueron sostenidos, etc. Esto es una auténtica mentira. Por cuanto todas las historias testifican que las diferencias entre aquellas dos iglesias sobre las imágenes, se inició en épocas anteriores, y aunque siguieron unos pocos años después del año 800, pero no podemos hablar de este asunto sino de varios años antes de los días de la Papa Juana. Y como da cuenta varonío de los instruidos hombres de esa época, qui est dilectantum grammaticam isto seculo rudi, doctissimus alegatur 173. Esto pasó por instruidos hombres de esa época, quienes no eran sino, escasos gramáticos. Entonces, nunca estuvieron allí tantos, que los hechos de la Papa Juana no fueron registrados. Que Juana no ungió ni coronó reyes, ni príncipes, testimonio que sí lo hizo. Si alguien supone que la Papa Juana, nunca honró y coronó duques, príncipes, reyes o emperadores, yo puedo responder, que cada papa los dignificó y coronó, aunque nuestros antagonistas dicen que esa época, los emperadores tenían tal reverente estima a los papas romanos, que no tomarían el gobierno de su pueblo, si no les dieren su consentimiento y los coronaren. Y para prueba de esto alegan, que Adrián I bautizó dos hijos de Carlos el Grande, después de ungirles reyes. 173 Barón. Anal. Tom. O Arán. 802. Num. 12. De la Papa Juana 69. Esto es fácilmente respondido, porque esto sucedió en el año 781, según observa. 174 Barnío, y no en la época que la Papa Juana vivió. No se puede imaginar que cada papa en ese tiempo, posesione algunos duques, príncipes, reyes o emperadores, pues no vemos que Eugenio II, en el año 824, Valentino en el 827, Gregorio IV quien lo sucedió, Sergio II en el 844, o Leo IV, quien se sentó en el 847, instale o corone a alguno de ellos, pero este último papa, quien ungió a Alfredo el hijo menor de Aethelwulfo rey de Inglaterra, no le asistió porque estuvo lejos del reino. Ni aun en la muerte de sus tres ancianos hermanos, a pesar de la unción del papa, pues él vivía como subordinado, no como rey. ¿Por qué pensar entonces que si la Papa Juana, no adjudicó o coronó a tales personas, se deba como resultado concluir que ella no existió? Pero nosotros leemos que, contuit sacros ordines, promovit episcopos, ministravit sacramenta, terque romanorum pontificum exercuit munera. Ella dio órdenes, ella hizo obispos, ella administró sacramentos, y ejecutó todo otro oficio, comenzando por el papado. Esta verdad es testificada no solamente por John Vale, sino por 175 Cornelius Agrippa, un hombre altamente recomendado por 176 Leo X, y en el libro de su solemnidad privilegiado por Carlos V. Confundiendo, la Juana de Constantinopla por la Juana de Roma. Y permítame no olvidar responder una gran objeción, una mayor, cuando los papistas alegan contra la verdad de esta historia. Ratio ineluctabilis, dice Genebrat, en su 174 Barón. Anal. Tom. 9. Arán. Num. 2. 175 de Vanitate Scient. Capitán 62. Defectis monasticis. 176 lib. Y epistol. Epist. 38. 70 LV primero de IMURT cronología, que es la siguiente. 177 Alrededor de 170 años después, este inventó la fabulosa elección de la Papa Juana, en el año de Nuestro Señor de 1020, estando en la Iglesia y el Patriarca de Constantinopla, habiendo alguna contienda con Roma, Leo IX, escribió una carta a Miguel, Patriarca de Constantinopla, reprendiendo ciertos abusos de esa iglesia, y entre otras que ellos estaban promocionando eunucos al sacerdocio, y de igual manera sobre un grandísimo inconveniente sobrevenido por cuanto una mujer astuta y entró encubiertamente para ser patriarca. Ahora, sin duda, dice Genebrard, Leo nunca habría tenido el coraje de escribir así, pues el patriarca podía haber retornado el asunto de regreso contra de él, diciendo que esto era un calumnioso reporte, falsamente levantado contra la iglesia de Constantinopla, porque esta mujer seguramente había sido promocionada en la iglesia romana. Otra regla. Es usual culpar a otros de sus mismos pecados. Este argumento es muy débil a mi juicio, que alguien presuma que Leo nunca habría objetado esto contra Constantinopla, porque la misma Roma podía ser convencida. Para probar que esto no es un argumento irrefutable, es usual en los papistas objetar contra otros, de lo que ellos mismos tienen la mayor culpa. Y que de proverbio, llora primero la ramera. ¿Cómo es que ellos exclaman contra los clérigos de Inglaterra, por su falta de continencia? ¿Acaso no es bien conocido, que sus sacerdotes y monjes, como 178 caballos bien alimentados, relinchan tras las mujeres de sus prójimos, y sus monjas se han ofrecido, por usar la frase del 179 profeta, cuando habla de cosas tales como la fornicación, a cuantos? 177 Leo. 9 Epist. Ad Michael. Epist. Constantinop. Capitán 23. 178 Jeremías 5, 8, 179 Ezequiel 16, 25. De la Papa Juana 71. Pasaban y multiplicaron sus fornicaciones. Tacente fornitionibus, et adulteris acibus quia vieni sunt, provocteris ab ludibrio esse solentes padomesque, aut sodomite apellantur, dice. 180 Nietzsche. Clemangis, hablando de los sacerdotes romanos. Yo nada digo de las fornicaciones y adulterios de sus sacerdotes, de cuyos crímenes si algún hombre se está libre, él es hecho un risueño marco para el resto, y uno u otro llamado eunuco o sodómita confirmación de la regla. La conocida incontinencia de los sacerdotes. Sus fornicaciones y adulterios. Pecados de las monjas. Laicius cadeo persuasum avent nullos clives s, ut implerisque parochis non aditer velint presbiterum tolerance, nisi concubin maveat. Quon es iquidemus que quaque sunt extra periculum, testimonia el mismo hombre. Los laicos están tan convencidos de la incontinencia de los sacerdotes, que voluntariamente no admitirían a un sacerdote de parroquia, a menos que él tenga una ramera de su propiedad, para que así ellos puedan preservar la castidad de sus propias esposas, y no logren sus expectaciones, en razón de la lascivia de los sacerdotes. Fornicantur cum plures monialium cum suis purlatis, ad monachis, et conversis, et in monasteris plures parturium filios, et filias curos habis den prelatis monachis et conversis fornicarie, seo ex incestuoso coitu conceperunt, dice, Teodorico de Mien, secretario del Papa Urbano VI, prosiguiendo, et quod miserandum es non ullex bujus modi monialibus aliquos ftusiarum mortificant, infantes in lucem edictos trucidant, etc. Monjas, cometiendo fornicación con obispos, monjes, y prosélitos, y paguen, hijos e hijas dentro de los monasterios de aquellos fornicadores, sino incestuosamente. Y es más de lamentarse que, muchas de 180 de Pozzuvillus Simoniacis in Bibliotheca Patrum. París 1576. P. 655. 72 LV primero de IMURT Estas monjas por las recepciones internas, destruyen el fruto de su vientre, y muchas mueren después que ellos nacen. 181 quid obsecroaliud hoc tempore pollarum monasteria, nisi quam veneris execranda prostibula et lastivorum, et impudicorum juvenum ad libidines explendas receptacula? Ut idem si body pollam velare, quod et publice ad escortandum exponere? Que son los conventos yo ruego ahora, sino maldad abrasante, y lugares de reunión para la lascivia y jóvenes descaradas para satisfacer sus pasiones? Así que ahora no es esto igual que hacer promiscua una monja, y hacerla una prostituta. Reprendiendo a tales sacerdotes, pero haciendo lo mismo. 182 Johannes Cremensis, un cardenal romanista, sostuvo un concilio en Londres, en el año 1125, donde atacó encarnizadamente a tales sacerdotes, que tenían concubinas, diciendo, Samunes celus esse alatere meretricis ad habeas Christi considiendum surgere. Este era un pecado detestable pecado para un sacerdote, para pasar del lugar con una ramera, y luego administrar el cuerpo de Cristo, aunque él mismo amaba una ramera con todo su corazón, porque leemos en nuestras historias inglesas, ipse cum rendie corpus Christi consecisset et cum meretrice post vesperam interceptus est. Él mismo estuvo tomando una prostituta la misma noche, después que él había dicho misa, ipso facto. Otra vez él nos condenó de ignorancia, diciendo que no nos atrevíamos a disputar con ellos en materia de religión, y si alguno de nosotros estaba tan seguro, seríamos fácilmente confundidos, no siendo aptos para producir mayores argumentos en nuestra defensa como nuestros. 183 adversarios. 181 Clemangis de corrupto Ecles. Statu. 182 e. Un tindón, ist. Lib. 7. Aran. 1125. Rogero B. de Nanal. Pas priori men. Y 1126-183 Bristow motive. 3. De la Papa Juana 73 hicieron por nosotros, aplaudiéndose ellos, y humillándonos, aún es fácil de probar que sus sacerdotes y monjas son generalmente como 60.000. 184 Ninivitas, quienes no tienen suficiente intelecto como para discernir entre su mano derecha de la izquierda. Los iletrados e ignorantes clérigos. Videas admiti in sacerdotium terosque sacros ordines homines idiotas et illiteratos, etc., testimonia Clemangis, hablando de la ignorancia de los clérigos romanistas, usted puede ser un ignorante y una persona iletrada adentrado en el sacerdocio y otras órdenes santas, que puede con dificultad leer. Y más allá quejarse, como tantos, estando ahora unos días prefiriendo un obispado, y quienes apresuradamente, nada tienen de leer, u oír, o aprender de las santas escrituras. Y testimonia. 185 Duarendus, obsculo episcopatus et sacerdotia indoctissimis hominibus, et religione alienis de ferri solent. Odie episcopi nostri, pausis exceptis, sacrarum literarum scientia teris ex populo non inferiores sunt. En esta edad, eran puestos como obispos y personajes los más ignorantes e irreligiosos hombres, etc., y confirma. 186 Mias Silvius, pudeati talis sacerdotes cuos nesem el quidem legise constat novan legem. Es una vergüenza para Italia que sus sacerdotes nunca lean el Nuevo Testamento. Y como otro dice, Ecclesiarum regimina minus dignis, rombidelicet, comitum turqui ad malos magis quam homines pascendos et regendos sentidonei, que el gobierno de la Iglesias, aún en Roma, es consignado indignamente a personas, que están adecuados para cuidar a mulas y no a hombres. 187 Clemangis, de los personajes romanos, manifiesta, sicis desiriosus est, sicis labore aborrens sicis inotio. 184 Jonas 4. 11. 185 de Sac. Ecles. Minist. Venez. Lib. Y Cap 11. 186 Coment. Dedictis dollar fact. Alphons. Regis Lib. 2. Apoptem. 17. 187 de corrupto Ecles. Slatu. 74 LAV primero de IMURT luxuriari volensat sacerdotium convolat. Quo adecto, se estat incteri sacerdotibus adjungit, qui magi secundum, epicorum, quan secundum Christum viventes et cauponula seduli frequentantes, potando comesando, transitando convivando cum tesaris et piloludendo tempora toca consumunt, etc. Si allí está un perezoso compañero, uno que no trabaje, pero indulgencie sus sentidos, él está descansando aunque sea sacerdote, y cuando hace algo y ha conseguido un beneficio, se conforta con sus amigos sacerdotes tan sensuales como él mismo, y entonces él y ellos viven más como NT 188 epicúreos que como cristianos, bebiendo, comiendo, regocijándose, jugando, tapando botellas y emborrachándose, jurando y peleando, mientras los otros como ellos que llegan a ser disolutos apasionados por sus obscenas satisfacciones canales, se dirigen al altar santo. Asciscuntur nunc, dice. 189 Platina, non modo serviet vulgo conceptias nativerum etiam flagitioso quoque geniti. Ahora, algún día no solamente sirvientes y personas vulgares serán admitidas como clérigos, sino cada vil compañero y los calzoncillos de los tales como personas. Y de fe. 190 Lindam, exaulitis perditissimus et quos omitate suit post Christianorum memoriam inauditam ex militibus deploratissimus isc. Sanguinaris de iloso ad ecclesicorio cantur. Imo repente introduntur gubernacula quid quod por illis et adolescenturis creduntur abtractanda. Y lo peor de los cortesanos insatisfechos y los sanguinarios soldados, una cosa nunca oída antes entre los cristianos, están todos en una repentina acometida para supervisar que la iglesia esté en el lugar de Dios, sí, muchachos y jóvenes son hechos obispos y prelados en la iglesia. 188 NT Epicúreos. Escuela de filósofos. Su teoría era que el objetivo de la vida humana debía ser el de experimentar emociones placenteras, y que el epítome de la felicidad era la tranquilidad apacible de la mente. 189 Invicta Socini. 190 Panoplia Liup. 4. Cao. 77. P. 405. De la Papa Juana 75 La regla. Ignorado sus pecados. ¿Que los papas no cometían herejías? Como los papistas se nos imponen con ignorancia, así lo hacen con su falsedad, de las cuales ellos mismos son los más culpables. Por ejemplo, 191 Agato, un papa aseguró, que la iglesia romana nunca se cambiará de la tradición de los apóstoles, que jamás dio oído a las novedades, que los papas predecesores como en ningún tiempo han fortalecido con coraje su hermandad, conforme a los mandamientos de Cristo a Pedro. En prueba de esto, él apela a todo el mundo. En similar manera él. 192 Papa Nicolás se jacta que jamás ninguno de los papas fue sospechoso de haber sostenido un error y Víctor, se suponía, hubo mantenido que Cristo era un puro hombre y no Dios, lo cual fue atestiguado por 193 Eusebio. Que Ceterinus fue sospechoso de montanismo es testificado. 194 Tertulian. Que Marcellinus sacrificaba a los ídolos lo cual es testimoniado por 195 Damaso y conocido por Bellarmine, aunque negado en parte por Baronio. Que Liberio aprobó la herejía ariana, de Arrio, así dicen, Anastasio, Jerómino y Zósimo. Y para ser breves, Honorio I, fue un monotelista y por esto fue condenado en nombre, por los concilios generales VI y VII. De ahí concluyó, que el Papa Agato no era infalible en sus juicios, por lo que soy capaz de creer, que los hijos de la iglesia son mucho menos falibles. Y ahora los papistas, sin apenas conocer lo que ellos mismos dicen, les sugiero esto, 196 que aunque los hombres de ese tiempo habían estado tan hechizados, o miopes, para 191 Inespístola primero ad imperatorem. 192 Inespístola primero ad Michaelem 193 ist. Ec. Lib. 5. Capitán 28-194 contra Praxeam. 195 in pontificale in vita Marcelli. 196 on up. Anotat. In plat. In vita Joan. 8 ardinini san suerto de P. Geuels apologi. 76 LV primero de IMURT no distinguir un hombre de una mujer, aun a Dios mismo, que nominaron y ordenaron que la silla de Pedro, sea la regla y dirección de la iglesia toda, que nunca debieron salir tan lejos de su merced y providencia, como para sufrir lo mismo y ser contaminada, la silla de Pedro NT, por una mujer incapacitada por las órdenes santas, y una putana errante, como buena. Porque Juana no, y los peores que ella sí. Prontamente entendería yo, porque no pudo el Altísimo tolerar que la iglesia sea contaminada por una mujer, como por tantos monstruos y bestias de hombres, como diversos escritores pontificios han descubierto, que ingenuamente, más bien perjudicarían y han confesado las salvajes acciones de su hermandad para su eterna vergüenza e infamia. Porque, ella no pudo sentarse allí, como 197 Sabino quien sin embargo fue papa, y entonces reclamara la razón, por su exorbitantemente inicua vida. No puedo sino llamarlo villano por nombre y sobradamente malo. Como vivió malvadamente, murió terriblemente. Porque, no pudo sentarse como Esteban VI, quien excavó y sacó el cuerpo inerte de Formoso su predecesor y como si viviera, fue acusado ante un concilio de obispos y condenado como ya lo he relatado. Porque no pudo ella sentarse tanto como 198 Bonifacio VII, quien robó la iglesia de San Pedro y escapó a Constantinopla y quien más tarde fue acusado de simonía. Y de la muerte de dos papas y dos dentro del papado, los cuales aventajaron a rufianes y bandidos de su tiempo por su crueldad, y para la ruina de su país, Silla y Catalina que vinieron un poco después de él. Así mucho ha confesado. 199 Baronío en detalle, y como él vivió como una bestia, murió como bestia. Estas son sus palabras, 197 Fastilal. Temp. Aran. 614. 198 Plat. Invicta Bonif. 199 Anal. Tom. 10. Adanum 985. Num. I. De la Papa Juana 77 Bonifacius VII, anumerandus inter famosos latrones et potentísimos grasatores ad que patri proditores sillas et catalinasorum que similes curos omnes superavit sacrilegus ipse turtissima nece dourum pontificum. Y porque no pudo ella sentarse allí como Silvestre II, ese famoso conjurador, quien se dio a sí mismo en cuerpo y alma al demonio, pero que él pudo conseguir el papado, y mientras vivía fue apresurado a donde ningún mortal jamás pudo decir. Latina, en la vida de los papas, escribe así de él, que ambitione et diabolica dominandi cupiditate impulsus, largitione primo quile marchi episcopatum remensem intervavenatem adeptus pontificatum, postremo majore conatu adjuvante diabolo consecuntus statamen de geud post mortem totus ilius esse cujus fraudibus tantem dignitate adeptus erat. Silvestre III, siendo de detestable ambición, primero obtuvo por dinero el arzobispado de Rennes, que está en Ravenna, y después por ayuda del diablo, el obispado de Roma, aunque sobre esta condición, que cuando él muriera debía ser enteramente suyo, por cuyo medio había alcanzado tal dignidad. Sigiberto confiesa en su estilo la misma cosa, porque dice, non per ostium intrare crediture, él acudió al papado por la vía indirecta, por un acibusam negromanti agitar, él fue sospechoso de necromancia. Lo mismo es afirmado por el cardenal. 200 Peeno, por. 201 Martinus Polonus, por. 202 Estella un veneciano, por. 203 Philippus Bergomensis, por. 204 Ranulfus Destrensis, por Matusus Monasteriensis, por Fasciculus Temporum, por Carranza, y por Meas Silvius, William Malmesbury, 200 de Vita y Gestis Hildebrandi. 201 Inchon. Aran. 1702 de Vitis Pontifin Silvest. 2. 203 Suplement. Seron. Adanum 997. 204 Impolixron. Lib. 6. Cap 14. Etc. 78 LAV primero de IMURT habiendo relatado la misma historia, efectivamente como los escritores arriba nombrados, que algunos pudieron repetir esto a modo de cuento, sed vulgata ficta crederet, alquiseo quod solet populus literatorum faman der dicensilium, locicum mone chemin aliquo viderint excedientem opere. Debido a que la gente común tiende a decir que los estudiosos, quienes son singulares o excelentes en algunas cosas, son hombres ingeniosos, o negocian con el diablo, aunque él concluya, que crea esto como verdad, porque ni viveros idem facit de istius sacrilegio inaugita mortis excogitatio, 205 dice él, yo estoy con seguridad persuadido que Silvestre, fue un villano, debido a su extraña muerte, nam curs moriens ex carnificaret ipse sui corporus horrendus lanistanis figi nobis exceleris conscius eset. Pero ¿por qué debe el sanguinario hombre haber violado su propia carne como lo hizo, sino porque era culpable de algún extraño pecado? Si tan viles se sentaron, ¿por qué no Juana? Pero procediendo, ¿por qué no pudo la papa Juana sentarse en la silla papal tanto como Benedicto IX, ese siniestro monstruo, como lo llama Platina, Tecerrimum Monstrum, quien residió en el papado cuando tenía 20 años de edad, 206 que cuando fue arrojado por su indignidad, por su violenta mano, regresó otra vez en unos pocos días, y viendo que no podía sostenerse por mucho tiempo, vendió su puesto a otro por dinero, y quien después de su muerte parecía, parte como asno, parte como oso, confesando que fue llevado a tal condición, porque subsistió en su vida tanto como una bestia. ¿Por qué no podía ella sentarse en la silla de San Pedro, tanto como? 207 Bonifacio VIII, quien cuando de acuerdo. 205 Lib. 2. De gestis verum aut. Capitán 10. Vol. 36. 206 Sigorius de Regno Itali, Lib. 8. Adanum 1048. 207 Pet. Crinitus de Honesta Disc. Lib. 8. Cap 13. De la papa Juana 79 a la costumbre del miércoles de ceniza, colocó la ceniza sobre un arzobispo principal, y religiosamente le dijo, que él era ceniza y a cenizas debía regresar, poniéndolas en la cara y los ojos, diciéndole maliciosamente que él era un NT-208 gibelino, y que debía morir con los gibelinos. De quien Celestino su predecesor, famoso como dicen ellos por sus milagros, 209 declarando que él había entrado como zorra, debiendo reinar como un león, y llorando como un perro, cayendo cruelmente por consiguiente. ¿Por qué no pudo sentarse allí como Gregorio VII, conocido comúnmente por el nombre de Hildebrando, quien colocó a la 210 Iglesia y la República en el fuego, quien empleó un villano, para que lanzara piedras desde el almenaje de una iglesia sobre la cabeza del emperador hasta partirlo en pedazos, mientras se encontraba en sus rezos, como lo reporta el cardenal Beno, quien echó el sacramento al fuego, quien llevaba usualmente con él un libro de conjuros, quien azotó a su predecesor Alexander, quien forzó las escrituras para encubrir sus lujurias. 211 El que a su muerte confesó que el demonio lo escogió para un trabajo, para provocar a Dios a ira contra su palabra. Porque ella no se sentaría allí como Juan 23, o Nub. Apéndice 24, quien estaba más sentado para su residencia temporal que para la iglesia, y era para lo más profano que para la piedad, como si no conociera ni fe ni religión en todo, quien abiertamente declaró que no había otra vida después de esta, post mortem nulla voluptas, que esta, la vida, era tanto con hombre como con bestia. Quien en una palabra, 208 NT gibelinos. Partidario de los emperadores de Alemania, en la Edad Media, contra los güelfos, defensores de los papas. 209 ascendisti a Vultus, regnavi sub Leo, morieri sub Canis, y ira sane contigit, bovalfingami negu. Y 210 aba suspergensis inchon. Aran. 1080 211 Florentinus Bigorniensis inchon. Ph. 641. Mat. Paris Ingil. Conquest. An. 1086. 80 LAV primero de IMURTE. Vivió tan escandalosamente, que era usualmente llamado demonio encarnado. ¿Por qué no se sentaría allí, tal como Juan XII, 212 quien ordenó diáconos en un establo, e hizo obispo de un muchacho de 10 años de edad? Quien hizo del Laterano, una prostíbulo común, quien bebía con el diablo, quien cuando hacía sus rezos, invocaba a Júpiter y a Venus y otros dioses de los paganos. Quien después en detalle fue muerto por el mismo demonio, mientras estaba cometiendo adulterio, como he dicho anteriormente. Si esto no puede ser negado, que Dios haya soportado esto y tantas muchas otras maldades como cualquiera de estas, excepto las últimas citadas, y sentarse ellos en la silla de San Pedro. Nosotros no necesitamos maravillarnos con 213 Antonius, en la historia de la Papa Juana, al decir: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, etc., Rom 11. 33, que las mentiras salen de alguna verdad. A la Ana de Juan VII, Onuprius le vuelve Juan a la papisa. Ahora déjeme hacer una pregunta a cualquier romanista. ¿Cómo es que ascendió la fábula de la Papa Juana, si esta no existió, estuvo allí el humo y no el fuego? El tal es un reporte y no una probabilidad. A esto algunos romanistas dirán, las grandes mentiras siempre ascienden de alguna verdad. Omnia insignia mentacia avaliqua veritate originem habent, testimonia Onoprius en sus notas sobre Platina, y dice esto, confesando que Juan XII, fue maestro de la prostitución, y entre otras su bona roba, o prostitutas que él coleccionaba, estuvo una llamada Juana, quien era todo con él, y era quien dirigía el asado. Ahora, la gente percibiendo el interés y el poder que ella tenía sobre él y su desprecio, le dieron el apelativo de papa. 212 Luis Prando. Ist. De Europa. Gestarum, Lib. 6. Capitán 7, 8 y 10. 213 par 2. Tit. 16. Capitán y sect. 7. De la Papa Juana 81. Inmediatamente después las iglesias enemigas, tomaron ocasión para injuriar la iglesia, como que era un hecho que la iglesia tenía, dentro, una papa mujer. Y esto nos prueba. 214 Onutrius desde Luit Brandus Ticinensis, un escritor de esa época, quien afirma, Juan XII, tenía tres famosas prostitutas sujetas con correa, de las cuales la más atractiva, y por consecuencia la más amada, era llamada Juana. En respuesta a esto, leo en 215 Luit Brandus, en el lugar citado por Onutrius, testimonia, que Juan XII, tenía una eminente prostituta, a quien él llamaba Reinera, a quien le hizo gobernadora de varias ciudades, y sobre la cual ponía muchas cruces doradas y cálices pertenecientes a San Pedro. Testimonia posteriormente, que tenía otra llamada Estepana, que corrompía y viciaba a las mujeres casadas, a las viudas y solteras, que venían a visitar las iglesias apostólicas. Además escribe, que él tenía una tercera llamada Ana, que era una viuda, y no para tal cosa, sino era su sobrina. Haciendo del Palacio Laterano nada mejor que un prostíbulo, pero él no mencionó a ninguna Juana, sobre quien este continente y honorable cabeza de la Iglesia Romana Juan XII se dotaba. Onuprius, buscando espectáculo, confundió a Juana por Ana. Haciendo del débil Juan de Noveno y de su Teodora la ramera, la Juana del papado. Pero alguien dirá, Juan IX fue hecho obispo de Bononi, y posteriormente arzobispo de Ravenna, y por fin papa de Roma, por medio de Teodora, una muy famosa ramera, quien en esos días en Roma, mandaba en todos los asuntos eclesiásticos y políticos. Ahora, siendo que era percibido como algo corriente que Teodora estaba con su Juan, que era como un esclavo, siendo para ella y su dirigido un chiste, se concluyó que merecía el nombre de una mujer antes que el de un hombre, y entonces lo llamaban Juana y no Juan. Aquí se. 214 loco supracitato. 215 lib. 2. Capitán 6 y 7. 82 LV primero de IMURT remonta el reporte de la Papa Juana. Pero volviendo al asunto, esta declaración, es originada por 216 Aventinus, un alemán. Pero Gerbra, quien era un profeso y rígido papista, difiere en opinión, porque dice, Aventinus lib. 4. Anal, fabulam esse aserita Theodora nobilis corto autam. Ego vero a recentioribus adulatoribus in romans edis odium. Esto es, Aventinus, sostenía que este relato, se manifestó por causa de una noble ramera llamada Teodora. Pero pienso que un posterior parásito adulador del emperador, inventó esta historia para desacreditar la silla papal. Yo sé que Gemebrard no pudo ser tan auténtico, como Aventinus, dado que este ocupó 217 10 años completos sobre esta crónica. Además, supongamos que Juan, quien fue primero obispo de Bononi, entonces de Ravenna, luego de Roma, llegando a aquel obispado por manos de Teodora, una famosa ramera, respecto del cual, el cardenal Baronio cuestiona, si él fue o no papa, y ocasionalmente lo llama, 218 pseudo pontifex y antipapa, un falso papa, 219 algunas veces, intrusor et detentor y justus apostólica sedis, un intruso y usurpador de la silla apostólica. Pero yo niego que este fue Juan IX, sino Juan X, porque Juan IX, llegó por buenos medios al papado, siendo legal y honesto, muriendo naturalmente, como dicen los 220 reportes del cardenal. Pero no así este, Juan X, que siendo un niño menor de 5 años, fue 221 confirmado en el arzobispado de Rennes, de cuyo hecho Baronio, sorprendido, y sin contenerse dice, 222 turpior nullus cujus sicut ingressus in catedran petri infamissimus, ita et exitus. 216 anal. I. 4. 217 quefatio chonob. Ad pontacum. 218 anal ad gran 912. Mun. 12. 219 Aganum 928. Num 2. 220 Anal. Tom. 10. Adaunum 901. Numi. 221 Fr. To. Deis.rem. Lib. 4. Capitán 19. 222 Anal. Num. I. De la Papa Juana 83 Nefandisimus. Nunca existió tan obsceno hombre que este, fue inscrito con infamia y murió pavorosamente. Este fue ahogado con una almohada por el alcahuete de una tan famosa por su prostitución, como fue Teodora, quien lo prefería. Pero Juan IX vivió después de Juana. Confundiendo a Teodora la ramera con Teodora la emperatriz. Ahora suponga que él fue Juan IX, si este perdió el porte con Teodora, dando ocasión al reporte de una papa mujer, porque no fue registrado como sucedido en su tiempo, sino en más de 40 años antes de su tiempo. Juan IX fue hecho papa en el año 901, aunque esta historia es recordada, como sucedida en el año 854. A esto los romanistas replican, que esto aconteció por la sutileza de los cronistas, porque dicen 223 ellos, por el año 800, la emperatriz que en cierta manera dirigía todo el mundo, era llamada Teodora. Ahora estos insignificantes contadores de cuentos, para usar sus propias palabras, oyeron de la Papa Juana en el tiempo de Teodora, y trocaron esto dentro del tiempo de Teodora la emperatriz, quien vivió 30 años antes de la Teodora Ramera. Pienso que prefieren arguir simplicidad que sutileza de los cronistas. Porque cui bono, si esto sucedió en el tiempo de la una o de la otra Teodora, porque no llevan el color de la verdad con esto, porque Teodora la emperatriz, jamás tuvo ningún dominio de Roma. En Constantinopla, pues en el tiempo de sus hijos menores, ella tuvo gran poder, 224, pero en el tiempo de la Papa Juana ella fue reprimida de su oficio y deprivada de ese poder que ella asumió en Constantinopla, no, ella fue depuesta de su regencia, y forzada dentro de un monasterio donde fue detenida hasta su muerte. 223 Florimond. Capitán 30. Num. 8. 224 Barón. Anal Tom. 10. Aran. 855. 84 Lav I Dimrt haciendo de Teodora la emperatriz la Juana de Constantinopla. Ahora, desde que ellos sostienen esta falacia, en ningún lugar, imaginan que esta fábula, como la llaman, nació de Juan VIII, porque él, dicen ellos, no se conducía como hombre para Fotios el patriarca de Constantinopla, sino dócilmente como una mujer. Porque él recibió a Fotios en comunión, pues fue excomulgado por su predecesor. Juan VIII, padecía por haber llegado a ser la mitad de un hombre, inmediatamente después fue llamado no papa sed papisa, y esto ellos responsabilizan a Baronio, de lo cual, él escribió en sus anales. Pero ¿cómo es que permiten algún juicio? Pues es uno de aquellos que afirman el rumor, que en la iglesia de Constantinopla una infortunada mujer furtivamente llegó a ser patriarca, originando esta fábula contra Roma, conforme a sus propias palabras, quaeta erant fama vulgata de ecclesia Constantinop conversa in romana ecclesia schismaticus e amodio prosequentibus, e calumniis prostindentibus quis non interdigat, testimonia Baronio, en sus anales, quien es tan ignorante, que no entiende que esto fue reportado de Constantinopla, el mismo regresó por cismático como hablado contra Roma. Quien honestamente puede afirmar, que 225 él reconoce si hubo allí alguien esparciendo la fábula de tal accidente en Roma en los pasados días, el Papa Leo debe primero haber aclarado esto, antes de acusar a la iglesia de Constantinopla de lo mismo punto y si estuvo flotando por allí el reporte de una mujer papa antes del de Leo IX, en el tiempo de Baronio. ¿Cómo es que entonces Juan VII, engendro de tal reporte, si el mismo que vivió 140 años antes creo? Juana descabezó la iglesia romana. Muchas más objeciones puedo insertar aquí, y responder, pero pienso que anteriormente he producido lo suficiente para 225 anal. Tom. 10. Adan 1853. Num. 66. De la Papa Juana 85 convencer a cualquier hombre imparcial, de la verdad de la historia, de la existencia de una Papa Juana. Pero suponer que esta historia es verdadera, ¿en qué perjudica esto a Roma? En muchísimo. Pues si ella fue papa, entonces la iglesia romana, saltaría descabezada, pues la iglesia, de acuerdo a 226 Bellarmine está definida por ser una compañía de hombres cristianos profesando una fe, una cabeza bajo el juicio del papa, pero ella sin embargo llevó el nombre de papa, no fue papa, 227 porque una mujer no es hábil para las santas órdenes, por lo tanto una mujer jugando a papa. Entonces todo el tiempo de la Papa Juana, la iglesia brincó descabezada. La iglesia romana, sin cabeza 250 veces, y a veces por años. Las contradicciones de San Agustín. Los papistas conocen esto como un gran inconveniente, que la iglesia debe necesitar una cabeza para ese tiempo, pero no es tanto gran materia para que ellos lloren, porque así hicieron cuando un papa moría, hasta que otro sea escogido. Si esto es admitido, ¿en qué lastimoso caso está la Iglesia, verdad? Desde el tiempo de Cristo, más de 250 papas han subido, entonces la Iglesia ha sido 250 veces descabezada, sí, y entre la muerte de un papa, y en el escogitamiento de otro, han pasado muchos días, muchos meses o algunos años, como ustedes pueden leerlo en la historia, y particularmente en Bodin, que después de Félix, algunas veces duque de Savoy, la silla de San Pedro permaneció vacía 10 años. Ahora si la Iglesia es descabezada, ¿dónde descansa su comprensión? ¿Quién la guiará a ella cuando está privada de su cabeza? Pero permítame sopesar otra objeción, no, dicen ellos, San Agustín sostiene esta opinión sobre la suposición, de un 226 Bellar. Lib. 3. De Iglesia. Capitán 2, 227 Rem. Anot. In primero cor 14. V 24. 86 LAV primero de IMURT caso similar, en que la Iglesia de Cristo no debe ser perjudicada. No, 228 habiendo él recitado el nombre de los papas, desde el tiempo de Cristo, es estos días, hizo esta demanda. Que si algún Judas o traidor, había entrado entre estos, o si ha sido escogido por el error del hombre. Y responde inmediatamente, non perjudicaret ecclesi, et innocentibus christianis. De acuerdo al cuerpo de la doctrina papista, esto debe ser negado, porque para ellos el papa es cabeza de la Iglesia, y que es necesario para la salvación tener conciencia que él es su cabeza, pero no así San Agustín. Los papistas sostienen que en la verdadera Iglesia un obispo debe legalmente suceder a otro, o todo se fraccionaría, pero no así para San Agustín, porque él pone el caso, que algún traidor supreciset, esto es, no venido en el orden en que el obispo de Roma se sienta. Y aún resuelve que esto, no perjudica a la Iglesia de Dios. Permita que los papistas se conformen a él, en estos dos puntos de la cabeza despachada del papa y la sucesión, al juicio de San Agustín, entonces, él puede decir mejor en este caso de la papa Juana, porque por esto que él dice del caso propuesto, ella no perjudica a la Iglesia de Cristo. Juana hace que la Iglesia romana, no sea verdadera. Ahora si es verdad que existió la Papa Juana, la Iglesia de Roma, debe ser descartada como una Iglesia verdadera. Porque digo, esta no es verdadera Iglesia, ya que enteramente no cabe en el auténtico plan de la Escritura, en la legalidad y el ordenamiento, sin ninguna violación. Pero encuentro sincera la sucesión de obispos. Mas su Iglesia, si Juana fue papa, no puede estar en el genuino plan escritural, de la legalidad y de la ordenación, justos, etc. Pero por causa de ella, Benedicto III, no pudo ordenar exitosamente a Leo IV. Porque ella fue una barricada en su sucesión. Pues ella fue. 228 Austin. Epist. 165. Ad literas cujus dam donatist. De la Papa Juana 87 una violación hecha al rango de los papas, y como ella fue una notoria ramera, ella no fue una necia, como vergonzosamente confunden los doctores con su erudicidad. Así sin ingenio ellos con su política la sientan en la silla que pertenecía a un hombre, para confusión de la Iglesia romanista y para perpetua infamia de su clericado. Finalmente, si se admite que ella fue tal papa, entonces sus sacerdotes papistas, muy bien pueden dudar de la legalidad de su misión, y los papistas, de la suficiencia de las absoluciones que los sacerdotes les dan en la confesión auricular, y de la presencia real de la transubstanciación. 229 Pero a menos que los sacerdotes papistas sean ordenados por obispo legal, su sacerdocio es insignificante y no es efectivo. 230 A menos que los papistas sean absueltos por un sacerdote legal, su absolución, no tiene valor. 231 A menos que las palabras de la consagración sean dichas por un sacerdote legal, probadas sobre su profesión, ningún cambio substancial estará en la hechura del pan y del vino. Ahora, ¿cómo puede el sacerdote decir que fue iniciado por un obispo legal, o el profano, decirse absuelto por un sacerdote legal, o la misa dicha por él, siendo que nosotros leemos, como he dicho antes, que la Papa Juana, dio órdenes, la Papa Juana, hizo diáconos, sacerdotes, obispos y abades? Pues puede ser suficientemente bien, puesto que los sacerdotes de la presente época descienden de aquellos quienes recibieron órdenes de ella. Sus sucesores no tienen tratos con sus derogatorias, como el Papa Juan XII hizo sus derogatorias con Leo VIII. Juan XII los suprimió completamente, y forzados a suscribirlo en 229 Tolet. Summa casuum concilium. Y cap primero. 230 Concil Trident. Self. 14. Can. 10. 231 Bellar. Y 4. De Ucha. Capitán 16. 88 LV primero de AMURT un papel, donde fue escrito, Episcopus Meus, significando Leo VIII, ni il sibi abuit, ni il mi viderit, nada hizo él sí mismo, y nada me dio a mí. Pero no hizo así Benedicto III, con la Papa Juana. No conozco de ningún romanista con alguna probabilidad de replicar, a menos que diga como el abogado en el caso de Barbarius Civitus, comunis error facit jus. Y aunque esto no sirva para que usted cambie, pues, aunque esto puede ser asunto de la República, en materia de la Iglesia, esto no puede ser así. Pero un error en el comienzo en materia tocante a la Iglesia, evidencia a menudo una herejía. En asuntos de la Iglesia, las prescripciones de la Iglesia, no añaden crédito a las acciones de su malvado inicio. F. Primero N. Traducido, en Quito, Ecuador, el 26 de julio del 2011. Corregido el 16 de abril del 2012.